Bueno, agradezco a todos mis hermanos, que estamos ahorita aquí reunidos, esperemos que en este día de Shabbat podamos empezar y podamos tener armonía en el conocimiento. Pues bueno, para los hermanos que están en la radio, que el profesor les bendiga y les guarde. Y pues bueno, vamos a empezar en este día, mis hermanos. Voy a invitarlos a que pongan mucha atención, mis hermanos, acerca de lo que vamos a estudiar en este día. Y voy a invitar a alguien de mis hermanos que haga una oración para que empecemos la enseñanza en este día. Mi hermano está aquí, ¿es la oración para que empecemos? ¿O mi hermano Adolfo? ¿Alguien de mis hermanos para que hagamos la oración? ¿O Douglas? Claro, hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, por este día que nos regalas para escudriñar tu palabra. Queremos pedirte perdón todos los que estamos aquí para que nos perdonen nuestros pecados y nuestros pecados malos, los errores, no los tengas en cuenta, Señor, y que con tu palabra ilumine nuestras mentes para poder corregirlos y andar confiados en tu palabra y firmes adelante, Señor. También te pedimos por los enseñadores, la hermana Luz que se encuentra en Villavicencio, Señor, le bendiga, la acompañes, que todas sus palabras puedan ser escuchadas conforme a tu voluntad, Señor. Bendice a su familia, al hermano Enrique y a todos los que se encuentran detrás de esta enseñanza, acompáñenlos, Señor. Lo mismo los que estamos aquí reunidos, que hay una bendición muy especial, Señor, y los que no han podido estar, para que podamos comprender y estar atentos. También te pedimos por los que están enfermos, Señor, que se alivien pronto para que puedan estar nuevamente reunidos, escuchando tu palabra. Te pedimos por este día, bendícenos y guárdanos. En el nombre de tu Hijo amado, el Adón Yeshua. Amén. Amén, mis hermanos. Pues vamos a empezar, mis hermanos. La semana pasada estábamos tocando el tema acerca de lo que describe el capítulo 12 de Apocalipsis. Lo importante acerca de este capítulo es ubicar o tratar de ubicar quiénes está hablando, ya que el problema de la mayor parte de mis hermanos o la mayor parte de la gente a nivel mundial es identificar de quién se está refiriendo la escritura, de quién se está refiriendo la escritura acerca de la bestia. Durante mucho tiempo, meditando en lo que describen los libros, pues se pone a pensar acerca de lo que es una bestia y lo que es la bestia a través del tiempo. Y encontramos dentro de los pasajes de la escritura que realmente ha sido complicado y es difícil poder hacer la diferencia, ¿no? Hacer una diferencia. Entonces, conforme a lo que vemos en el mundo, realmente el mundo tiene una idea, un pensamiento acerca de las bestias que a través del tiempo se han suscitado en la historia. Mencionaba que iba a platicar acerca del capítulo 13 de Apocalipsis, y sí lo voy a tocar. Pero normalmente siempre citamos la escritura de una manera acerca de todo lo que se menciona en la historia y todo lo que dice la escritura. Pero ahora vamos a hacer algo diferente para que pueda quedar un poquito más claro, si es posible, el Padre me lo permite, para que sea un poquito más entendible. En el libro de Apocalipsis nos habla acerca de un dragón, una bestia, y nos habla acerca de una bestia en la cual se le sienta una ramera. Para muchos es un conflicto muy fuerte. Para algunos es un conflicto tan fuerte, de tal manera que empiezan por la imaginación. Y me refiero, cuando se dice imaginación, es porque son pensamientos propios. Nunca tiene una base escritural, nunca tiene una secuencia histórica, nunca tiene nada. Simplemente nada más es un pensamiento. Y que de una manera u otra la escritura en diferentes grupos a nivel mundial se interpreta de muchas maneras y se aplica de muchas maneras. Y digo que ya se aplica de muchas maneras porque la aplicación acerca de esta bestia pues se va hacia muchos puntos. La diferencia de la enseñanza es que se toma muchísimas bases para poder explicar los diferentes versículos y capítulos. No hablando acerca de las bestias, porque hablar de las bestias, la simplicidad de ellos, es decir, son los árabes. La bestia son los judíos. La bestia es Roma, o la bestia es los israelitas. Y de acuerdo al pensamiento y de acuerdo a la forma, a la ideología, se trata de marcar algo, pero sin demostrar a cambio nada. Primero hay que señalar la diferencia. Hay que señalar la diferencia, porque es un problema muy fuerte. En el libro de Apocalipsis, junto con el libro de Daniel, vamos a encontrar palabras similares o muy parecidas. Lo primero que hay que entender es que la palabra bestia la vamos a agarrar desde el griego y vamos a ver el hebreo, porque ese es el problema. Que los que realmente cuando observamos en el origen griego no existiría la palabra bestia, ni nada la guía directamente, sino indirectamente, del griego al hebreo. No es como hablar de la menujá. La menujá describe, es esto, cita una parte de la escritura, y esa parte de la escritura te la cita en otra parte. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo desde el hebreo, desde el griego al castellano. Buscar en qué parte de la escritura se citó esta parte de la palabra para relacionarlo, para poderlo encajar de acuerdo al hebreo. Ese sería el primer motivo, el primer punto que vamos a hacer. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a poder extraer, o vamos a poder buscar acerca en los escritos, acerca de dónde viene esta imagen o esta percepción acerca de la bestia. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en esta mañana es ir viendo de dónde viene este origen, de dónde viene el origen de la palabra bestia. Voy a invitarlos entonces a que abramos en la escritura, y sobre todo el primer concepto que hay que entender, mis hermanos, es que la palabra bestia es aplicada de alguna manera, de una manera en la cual en el hebreo no se aplica, pero vamos a entender que sí entra dentro de los del conocimiento, y aplicarlo de esta manera sí entra, porque la misma escritura cita exactamente lo mismo que cita el hebreo y el griego. Entonces, lo que primero que vamos a hacer entonces es entender que las bestias siempre tienen un origen político. Todas las bestias tienen un origen político. Ninguna bestia que aparece en la historia no tiene un origen político. Y estoy hablando del origen. En otras palabras, lo menciono de esta manera, no por las bestias antiguas, las bestias que aparecen antes de Mashiach. Todas las bestias tenían un poder político. No era otro poder más que el político. Pero llegando a este tiempo de la última bestia, estamos hablando del proceso de la última bestia, que es de un aproximado de 2000 años, un poquito más de 2000 años, en el cual cuando empezamos a leer los libros, nos damos cuenta que las bestias, realmente, en esta última cuarta bestia, va a cambiar, va a tener un cambio, y eso de eso está hablando Daniel y de eso está hablando Juan, que son los que hablan de ella. Entonces, para que podamos entonces seguir adelante con el pensamiento de que realmente son un poder político, tenemos que imaginar y tenemos que aplicar de acuerdo a lo que estamos viendo a estas bestias que aparecen en el griego con el hebreo. Y ya viéndolas podemos observar que todas ellas tienen un poder político. Voy a invitar a un hermano que esté pegando los versos aquí en el chat, por favor. Y que vaya pegando la secuencia, por favor. Vayan pintando también en un cuaderno. Traer todos un cuaderno. Todos agarren un cuadernito y vayan apuntando ahí, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros podamos observar Ahorita les voy diciendo que vamos a ir apuntando en el cuaderno. Lo primero que vamos a hacer es empezar a señalar que realmente las bestias tienen un poder político. Ese es nuestro primer objetivo, señalar a las bestias en su poder político, para que cuando nosotros vayamos de acuerdo a lo que describen las escrituras, podamos ir basar lo que hemos visto, no de acuerdo al pensamiento humano. Algunos hermanos me han comentado que para mí, para explicar alguna cosa, debo de explicarlo con más sencillez. No encuentro la forma más sencilla de explicar las cosas. No encuentro la forma más sencilla porque, de acuerdo a si lo explicara de una forma más sencilla, podría yo explicar cosas que son mías o pensamientos míos, pensamientos muy propios. Entonces, voy a tratar de ser un poquito más simple en lo que voy a tratar de explicar. Consideremos entonces acerca de lo que describe el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Vamos a señalar acerca de lo que describe la escritura acerca de estas grandes bestias. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículo 1 hasta el versículo 4, por favor. Y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces encontramos en este primer pasaje, o en este primer capítulo, el concepto acerca de una bestia. Ahora, las bestias en la antigüedad surgían de la gran mar. Estas bestias que surgían de la gran mar, las podemos encontrar en los diferentes versículos de la escritura. Cuando hablamos acerca nosotros de la gran mar, estamos hablando acerca de que han surgido de las naciones. Cuando nosotros observamos que la gran mar han surgido todas estas bestias porque la mar es la que le da el poder, le dan su poder y le dan su autoridad. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis menciona, yo me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, para nosotros, estas bestias las vamos a tener que marcar que surgen del mar. Estas bestias que han surgido del mar, encontramos que se le da el título de bestia. No es lo mismo decir bestia, decir dragón, porque lo importante es de que vamos a marcar que la bestia que está viendo Juan es una bestia que era semejante a las bestias que había visto, de 4 bestias que vio Daniel, y que están plasmadas en el capítulo de Daniel. Vayan acordándose de acerca de este versículo, que dice que la primera era semejante a un leopardo. Verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, como boca de león, y sus pies como oso, y su boca boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran potestad. Entonces tenemos la imagen de un leopardo, de un oso, como un león su boca. Y vemos que en el verso 3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esto si nos da nos permite el poderoso más tarde, en la parte ya de la tarde, veremos en dónde está la herida de muerte. Y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia. Cuando hace la mención que adoraron al dragón que había adorado a la bestia, la palabra dragón, busquen la palabra bestia y la palabra dragón en griego, y son dos palabras diferentes. Pero sin embargo se está refiriendo a los mismos conceptos. Por favor, peguen la palabra griega bestia del capítulo 13, verso 1, y la palabra dragón, que está en el capítulo 13, versículo 3. Y menciona que el dragón le dio todo su poder a la bestia. ¿Ah? Dice, y adoraron al dragón. Al adorar al dragón, que había dado potestad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a ella y quién podrá lidiar contra ella? Entonces esta bestia que nosotros estamos encontrando, encontramos ciertamente la palabra bestia y encontramos la palabra dragón. Un dragón que aparece en el capítulo 12 que estudiamos la semana pasada, en el versículo del capítulo 12, verso 3, cuando dice, y fue vista otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón semejante que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Se está refiriendo a una misma imagen de una bestia que tenía 10 cuernos. Esa imagen de ese dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos es la misma imagen de esta misma bestia. Entonces podemos considerar que las palabras en griego también no son las mismas, porque hablamos de un dragón y hablamos de una bestia. Pero para nosotros es entendible que estas bestias las vamos a encontrar en los libros, y vamos a encontrarlas en los libros como bestias y como dragón. Por lógica, en el hebreo no es lo mismo. Entonces, la palabra bestia se escribe serión. Y esta palabra que encontramos se le da a la palabra bestia. También aparece dentro de los escritos como fiero o víbora. En el caso de dragón, la palabra dracón sería lo que se tradujo como dragón aquí. Ahora, menciona acerca de esta bestia, en ambas la traduce como una víbora. Encontrando entonces el significado de esta bestia que viene desde el griego, podemos considerar entonces que lo primero y lo básico es que surgen del mar. Si para nosotros las bestias surgen del mar, también el dragón surgió de la gran mar, aunque no lo mencioné en los versos. Pero eso lo podemos considerar en los libros de los que están en el libro de Ezequiel, Jeremías y en los libros de Isaías. Podemos considerar que vienen esos dragones allá. Entonces, para nosotros lo que vamos a empezar es saber que las bestias surgen de la gran mar, considerando que menciona a Juan que ve una gran bestia, la cuarta bestia, grande y espantosa y terrible, que era semejante a un leopardo, que tenía pies como un oso y la boca como un león. Entonces, las palabras bestia y dragón no quiere decir que porque dice bestia, y es muy diferente la palabra serión, es diferente a la palabra dracón. En el aspecto, en palabras sí, pero en significado es lo mismo, porque se está refiriendo a unos monstruos o personajes que hacían guerra y dominio, porque el punto es que el dragón dice que en el capítulo 12, verso 3, fue vista otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón bermejo. El hecho de que sea bermejo es porque mata, destruye. Entonces este dragón dice que es bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. A diferencia del capítulo 13, el capítulo 13 dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pero esta bestia es la misma. Lo único que está haciendo o nos trata de decir es que cambió su estado o su forma de gobierno. Eso es lo que vamos a tratar de explicar. ¿Por qué nosotros hoy en día pensamos o creemos que se está refiriendo a alguien? Es lo que vamos a tratar de extraer. No quiero imponer o no quiero imponer mi idea ni mi pensamiento para que nosotros podamos seguir adelante con una secuencia. Entonces nosotros, observando esto, podemos ver que realmente las bestias tienen que surgir de la gran mar. Capítulo 7 de Daniel, versículo 1 hasta el versículo, primero hasta el 2 nada más. Daniel 7, 1 y 2. Leamos, por favor. Peguemos los versos también en el chat, por favor. En el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Enseguida escribió el sueño donde refería la suma del asunto. Habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna y he aquí los cuatro vientos de los cielos se desataron sobre el mar grande. Entonces hace la mención de que el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel, vio a Daniel un sueño en visión de su cabeza y en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Dice que él la notó. Eso no quiere decir que no lo hubiese percibido, él la notó. Dice, y notó la suma de los negocios, que dice que eran cuatro negocios, no uno. Y Daniel dijo, veía yo en la visión de noche, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar, y cuatro bestias grandes diferentes una de la otra subían del mar. Por eso hace la expresión que él anotó. Al escribir el libro, hace la expresión que lo notó y escribió acerca de lo que él vio. Cuatro grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. Es la misma secuencia del libro de Apocalipsis. Si nosotros vemos esa palabra en el hebreo, no vamos a encontrar muchas palabras más que en el libro de Daniel. Y vamos a encontrar en el libro de Daniel esto acerca de la bestia. En otro libro no lo vamos a encontrar, esta misma palabra es hebrea. La vamos a encontrar en el capítulo 2, capítulo 4, 5 y 7 del libro de Daniel. La misma palabra. Pueden checarla ustedes y ahí van a encontrar la palabra que en el hebreo diría Jeiba. Estas bestias que surgieron de la gran mar iban a combatir en esa gran mar. Y nosotros aquí nos quedamos pensando acerca de la expresión acerca de esta gran bestia que está en la mar. Entonces, podemos considerar que de la gran mar siempre han estado las bestias. Y como en el libro del griego, Cerión es la palabra que se tradujo al griego, así como dragón, dracón, en griego, también en el ¿cómo se llama? En el contexto hebreo vamos a encontrar la palabra dragón. Voy a invitarlos a que entonces relacionemos esta palabra dragón con los escritos. Si ustedes checan la palabra Jeiba, no más lo vamos a encontrar en el libro de Daniel, no lo vamos a encontrar esta palabra Jeiba en ninguna otra parte de la escritura, sino únicamente en Daniel. Capítulo 7 de Daniel nos hace la expresión acerca de las bestias, pero Juan nos está hablando también de dragones. Entonces vamos a relacionar los dragones junto con los Jeiba que dice Daniel y veremos que también están en la gran mar y ellos dominan sobre la gran mar, de acuerdo a lo que escribe Daniel capítulo 32, versículo 2. Por favor, vamos para allá. Perdón, no, Daniel es Ezequiel capítulo 32, Ezequiel 32, versículo 2 y 3. Pero leamos nada más en Ezequiel, en su capítulo 32, leamos ahorita nada más el verso 2. Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: parecías el león de las naciones, pero eres un cocodrilo del Nilo. Chapoteas en las corrientes, enturbias las aguas con tus patas y enlodas las corrientes de los ríos. La traducción que leyó mi hermana es diferente a lo que vemos en los libros, en la mayor parte de los libros. En otras versiones no le dice cocodrilo, sino le dice dragón. Y hace la expresión, hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Entonces encontramos que dentro de esta palabra viene la palabra tanín. Los tanín fueron formados en las aguas y hace la expresión de que el dragón en los mares. Ya sea que le diga bestia que surgieron de la mar, como dice a Juan en el capítulo 13 de Apocalipsis, y vi subir de la mar a una bestia que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Las bestias siempre han surgido, todas las bestias han surgido en la mar, con excepción de una sola bestia que está marcada en el capítulo 13, que es lo que vamos a tratar de enfocar y vamos a tratar de marcar en la tarde. ¿Por qué ese dragón surgió de la tierra? Entonces, cuando nosotros vemos este versículo, podemos considerar que realmente los dragones, ya sea que surgieron del mar o de las mismas aguas, porque la comparación es de que vamos a encontrar que surgen del mar. Por eso dice, vi sentada una ramera en las aguas. No importa que diga aguas o que diga la mar, porque se está señalando el mismo enfoque acerca de dónde surgen. Porque acordémonos que los cielos y la tierra fueron formados de la mar, fueron formados de las aguas. Le dijo Elohim, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas de arriba de las aguas de abajo. Las aguas que se juntaron de un lado de las de abajo fue llamada mar. Las aguas de arriba de la expansión siempre fueron llamadas aguas. Para que relacionemos este versículo, ya que vimos Ezequiel 29:3, acordémonos que está describiendo. Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto. Aquí tenemos en mente que es el rey de Egipto. Y dile, al leoncillo de naciones seré semejante. Ya lo comparó un leoncillo. Eres semejante. Y eres como el dragón en los mares. Entonces él es la imagen de los dragones en los mares. Entonces nosotros consideramos a este rey faraón que está como el dragón en los mares, que domina en los mares. Para mucha gente, tal vez, si algún día nunca han visto un dragón, póngale en el YouTube, póngale dragón de Komodo, y ahí podrán encontrar que los dragones viven en el mar y nadan de un lugar a otro, de una isla a otra, y es muy común ver esos dragones que están en las aguas. Por eso es que describe que dice el dragón en los mares. Si nosotros checamos este dragón en el otro capítulo del libro de Ezequiel, no vamos a encontrar en Ezequiel que diga que es en los mares, lo vamos a encontrar en las aguas. Capítulo 28 del libro de Ezequiel, capítulo 29, capítulo 29, verso 3. Habla y di, así dice Adonai el Señor, he aquí yo estoy contra ti, faraón rey de Egipto, gran monstruo recostado en medio de sus cauces, el cual dice, mío es el Nilo, pues yo lo hice para mí. Entonces encontramos acerca de que el Nilo es un mar, ¿no? El Nilo no es un mar, pero nos está poniendo comparaciones porque en las comparaciones hay una diferencia. Dice Ezequiel 29, así habla y di, así ha dicho el Señor, el Yohei-Bajé, y he aquí que yo contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón en medio de los dios. Entonces nosotros, conforme a lo que vemos, encontramos que realmente los dragones, ya sea el faraón, ya sea que hable de los ríos y de las aguas, o ya sea que hable de la mar, tiene una aplicación diferente porque lo dice. No vamos a investigar porque no me interesa ahorita separar esto. Lo que me interesa es mostrar que los dragones, o ya se ha llamado bestias, surgen de la gran mar o de las aguas, de las aguas. Por eso encontramos a la bestia que aparece en el capítulo 17 de Apocalipsis, y podemos considerar que por eso describe que se sienta la ramera sobre las aguas. Menciona que la ramera se sienta sobre las aguas, y también menciona que está sentada sobre una bestia. Son conceptos o comparaciones para que nosotros sepamos por qué, o por qué lo dice. ¿Para qué? Pero entonces vamos a considerar el capítulo 17, versículo 1, que es donde se sienta la ramera. Así como el dragón también estaba en medio de sus ríos y dice, yo me hice el río. Capítulo 17, verso 1 de Apocalipsis, describe de esta manera. Y vino uno de los siete ángeles que tienen las siete copas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Entonces nosotros consideramos esta gran ramera, la cual escribe, y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Así como el dragón está en los ríos, y así como el dragón se encuentra en la mar, tiene una aplicación. Nosotros sabemos que hablar de la mar, estamos hablando de los pueblos que no obedecen al poderoso. Y hablamos acerca también de los ríos porque estamos hablando de todas las naciones o de todos los pueblos en una forma general. Lo importante que debemos de considerar es que dice que la ramera está sentada sobre muchas aguas. Versículo 15 dice, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, capítulo 17, verso 15. Él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, naciones, muchedumbres y gentes. Entonces la ramera no está sentada sobre un pueblo nada más. Por eso también Apocalipsis 13 se está diciendo que no nada más sería un solo pueblo. Y consideremos acerca de que el capítulo 13 y el capítulo 17 ya sea que nos habla de la gran mar o de las aguas, así como el libro de Ezequiel nos habla que el dragón está en medio de los mares y nos dice que es el río, que son aguas de un río, no quiere decir que sean cosas diferentes. Estamos entendiendo que ya sea la palabra que vimos un ratito del griego, que hemos estado considerando acerca del griego, ya sea bestia, no importa que venga en un aspecto griego, bestia y dragón. Bestia ciertamente dice de Serión, bestia, dragón es dragón. Estas palabras nosotros las encontramos en el hebreo como Heib y la encontramos también como Tamim. Ahora, lo importante es que podemos nosotros comparar, relacionar el hebreo con el griego. Lo importante es que sabemos que tanto sea dragón o sea bestia, surgen de la gran mar. Entonces nosotros hoy en día, teniendo en mente, surgen de la gran mar y vemos el ejemplo del faraón rey de Egipto, entonces nosotros con esto tenemos más que claro que estamos hablando de naciones. Faraón era rey sobre Egipto y los diferentes imperios o los diferentes gobiernos a nivel mundial, ellos fueron los grandes gobernantes, los grandes líderes de sus pueblos. No sé si en este momento me estoy dando a entender acerca de lo que hemos visto, mis hermanos. Me estoy dando a entender que ya sea dragón o sea bestia, está refiriendo los poderes políticos, de acuerdo a lo que estamos viendo en Ezequiel, y que él estaba en las mares. Lo primero que nos importa es señalar de dónde vienen los dragones. Sabemos que son poderes políticos. Entonces, lo que me está importando ahorita es saber que estos grandes monstruos o bestias, las consideramos y empezamos a entender que estos grandes personajes de la escritura nos están refiriendo que eran imperios, gobernantes, eran reyes sobre la tierra. Entonces, el libro de Jeremías, en su capítulo 51, verso 34, nos está señalando que realmente son poderes políticos. Jeremías, capítulo 51, verso 34, describe de esta manera, por favor. Me ha devorado, me ha aplastado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Me ha puesto cual vasija vacía. Me ha tragado como un dragón. Ha llenado su vientre de mis mejores bocados y me ha echado fuera. Y está hablando acerca del pueblo que en el tiempo de Jeremías, de Ezequiel, perdón, Ezequiel ya estaba viviendo en la deportación. Ezequiel estaba viviendo en lo que era Babilonia. Por eso dice, me devoró, me desmenuzó, que ya está en su barriga, ya está en su mente, ya no es parte del pueblo. Por eso dice, me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como un vaso vacío, me tragó como dragón, que no subiste de mis delicadezas, me echó fuera. Encontramos que entonces el pueblo judío había sido devorado por un imperio conocido como el Imperio Babilónico, por el rey Nabucodonosor. Y este rey que se lo tragó, tiene la imagen y la figura de una bestia. Acordémonos que el dragón que aparece en el capítulo 12 dice que era un dragón bermejo. El color siempre tiene la imagen o la figura de los combatientes, los castigos. Entonces nosotros, conforme vamos leyendo, nos damos cuenta que realmente estamos hablando de un dragón, estamos hablando de una bestia, y estamos hablando acerca de imperios, de gente que gobernaba sobre la tierra. Y eso es lo que nos va a importar o nos va a interesar en el transcurso de la historia. ¿Por qué? Porque la bestia que aparece en el capítulo 3 por primera vez adorada. Antes Nabucodonosor, rey de Babilonia, nunca se hizo adorar. Ni el rey de Egipto, ni ellos hicieron adorar de la imagen como menciona aquí. Antes su pueblo le adoraba, les veían como dioses. Los egipcios veían como dioses a sus, ¿cómo se llama? A sus gobernantes. Pero eso ha pasado con muchísimos gobernantes a nivel mundial. La importancia es de que el imperio, cuando nosotros encontramos al imperio que está gobernando en la cuarta bestia, vamos a encontrar que se adora por primera vez, enseña a adorar a esa bestia. Por eso cuando nosotros observemos, vamos a encontrar que la dice la escritura. Por eso vamos a entender el concepto del capítulo 17, verso 8. Lo voy a citar para que lo tengamos en mente, porque estoy citando esto. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis, versículo 8. No lo voy a explicar, solamente lo voy a dejar en claro para por qué causa se le llama la bestia que era, y no es, es el octavo, es del 7 y va a la perdición. Nada más voy a señalar el por qué. Por eso vamos a empezar a hacer una especie de dibujo en el piso, en nuestro cuaderno, para que nosotros podamos hacer una separación acerca de las bestias. Voy a invitarlos a que leamos el capítulo 17, verso 8 de Apocalipsis. La bestia que viste era y no es, y está a punto de subir del abismo y va a perdición. Los que moran en la tierra, cuyo nombre ha sido escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia que era y no es, y es presente. La bestia que has visto era y no es. Entonces nosotros estamos señalando no al dragón, eso se está dando nombres diferentes, aunque el dragón, la bestia, o la bestia que tiene una ramera sentada encima, tiene diferentes nombres, y se le dan las diferentes aplicaciones para que nosotros separemos el tiempo y la historia. Si no aprendemos a separar el tiempo y la historia, entonces siempre vamos a tener problemas de decir de quién se está refiriendo. Volvemos, la bestia que has visto era... Acordémonos que el capítulo 13 se llamaba bestia. En el capítulo 12 se dice dragón. En otras palabras, si nosotros nos estamos refiriendo al dragón, describe. La bestia que has visto, ya no diría la bestia, sino diría, el dragón que has visto es y no es, era y no es. No estábamos hablando del dragón. El dragón que está apareciendo en el capítulo 12... no está aquí reflejado, está hablando del capítulo 13. La bestia que has visto, capítulo 13 de Apocalipsis, era y no es. Hay un tiempo que dejará de ser bestia. Para que nosotros tengamos la imagen de la bestia para que deje de ser bestia, necesitamos entender que para que deje de ser bestia, necesitamos forzosamente separar. La forma de separarlo es cómo yo a esta bestia y tengo la imagen de una bestia que es un poder político. Cuando yo me doy cuenta de la bestia que era, porque durante todo el tiempo las bestias están teniendo un poder político y después deja de tener un poder político, la bestia que era y no es, nosotros encontramos la bestia que dejó de tener dominio sobre la tierra en el año de 1798, esa es la fecha que tenemos como tal, porque dejó de tener poder político. Desde aquel tiempo hasta hoy en día, el imperio que dominó sobre la tierra dejó de tener poder político. Por eso nosotros veamos, sabemos que esta vez recibirán el poder político. ¿En dónde encontramos? Capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 11 al versículo 13, cuando peleé con Mashiach, Eso es lo que está reflejando el capítulo 7 de Daniel. Vendrá uno en las nubes del cielo y quitará todo su dominio, todo su imperio. Pero encontramos esta cuarta bestia que desde el tiempo que se empieza a señalar el tiempo de la bestia, hoy en día ya pasaron más de 2000 años de historia. Entonces tenemos que definir muy bien de quién se está refiriendo. Porque si no entendemos de quién se está refiriendo, entonces nosotros podemos poner a árabes, pero aquellos que no conocemos historia del mundo árabe y en qué en qué tiempo dominó sobre la tierra, no ponemos un margen en dónde dominó y por qué dominó sobre la tierra, entonces siempre vamos a tener un problema. Y lo que hay que separar también, que cuando cambió de imperio a imperio, cuando fue un pueblo diferente al otro, se cambió el título de la bestia. Primero una bestia como un león, la segunda era como un oso, la tercera bestia era como un leopardo, entonces diríamos la cuarta fue como un tigre, la quinta fue como un toro, la sexta fue, etcétera. Empiezo a señalar, porque en el transcurso de la historia debió de haber cambiado el imperio, o debió de haber cambiado el país que dominó sobre la tierra, y eso no lo describe la escritura. Para muchos agarran el año 600 cuando los árabes están dominando sobre la tierra de Canaán, que es la tierra de Israel, y sitúan a los árabes en la profecía de la bestia porque dominan el año 600 y en el año 628 edifican la mezquita de Omar, que hoy en día se encuentra allá en Jerusalén, y piensan que está la mezquita ahí en Omar, la mezquita de Omar en Israel, piensan que realmente esa es la idea, que tenemos que crearnos que son los árabes, pero los árabes no existían en el siglo II, los árabes no existían en el siglo III, los árabes no existían en el tiempo de Mashiach. Entonces, para que yo empiece a señalar los tiempos, necesitamos entonces agarrar el tiempo antiguo. Entonces, conforme a lo que vamos leyendo, podemos observar que realmente hablar de la bestia, estamos hablando de un poder político. Entonces, primero lo dejamos bien y claro. Ya sea que le llamemos dragón, ya sea que le llamamos bestia, ya sea como le llamemos como le llamemos, realmente es una bestia. Por tanto, nosotros sabemos el poder político, pero en el capítulo 17 vemos que dice la bestia que era, y no él, es el octavo, es de los siete y va a perdición. Capítulo 17, encontraremos que le van a dar otra vez su poder, versículo 11 hasta el versículo 13. Aunque no lo expliquemos en este momento, o tal vez más al rato no lo expliquemos, tenemos que tener en mente que la bestia dejó de ser bestia porque no tenía el poder político, y volverá a tener ese poder político, y por eso se le dice la octava cabeza, o se le dice la bestia que sube del abismo y va a perdición. Capítulo 17, verso 11 al verso 3, por favor, peguen el versículo en la pantalla, por favor, hermanos. Y la bestia que era y no es, ella es también el octavo, y es de los siete y va a perdición. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, los cuales aún no han recibido reino, pero recibían autoridad como reyes juntamente con la bestia por un hora. Estos tienen un mismo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. Entonces nosotros consideramos el verso 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia, pero si son 10 reyes, ¿qué es lo que entregan los reyes a la bestia? Mis hermanos, si son reyes, dicen, y la bestia que era y no es, ahí mismo te lo está diciendo, la bestia que era y no es, es también el octavo, es de los siete y va a perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Qué le van a entregar a la bestia, mis hermanos? ¿Qué le van a entregar? Entonces, cuando nosotros estamos observando, pregunto a todos mis hermanos, ¿qué le podrán entregar? ¿Quién le van a entregar? Pues un poder político. Le entregarán el poder nuevamente que dejó de tener. Cuando dice la bestia que era, y no es, era bestia porque tenía su poder político. Dejó de tener el poder político y quedó únicamente como un clero, no como un poder político. Dice, es de los siete y va a perdición, pero no se le quita el título de bestia porque está dominando sobre un pequeño puntito sobre la Tierra. Es uno de los países más pequeños del planeta y como tal tiene un poder increíble, pero es un poder pequeñito, es un país pequeñito. Entonces no tiene ese poder hoy en día. Su poder más radica en su país, que es el Vaticano. Entonces hoy en día nosotros lo señalamos de esa manera, pero ahorita, antes de decir que sea Roma o sea el imperio, vamos, o lo que fue el imperio, necesitamos entonces empezar desde allá, desde el capítulo 7 de Daniel, para poder separar. Porque la importancia del capítulo 17, por eso dice, la bestia que era, y no es, es también el octavo, es de los siete y va a la perdición. Nuevamente es el poder político y tendrá que regir como bestia nuevamente. Pero no regirá como una octava bestia, una octava cabeza, algo diferente. Tendrá que ser la misma séptima cabeza. Nada más que acordémonos que dejó de ser bestia, porque dice que recibió una herida de cuchillo en el capítulo 13. Y dejó de ser bestia. Dejó de ser esa imagen de esa gran bestia. Perdón, no el corte de su cabeza. El corte de la cabeza perdió su poder que tenía anteriormente para recibir el título de la bestia. En el capítulo 17, en el año de 1798, pierde su poder político. En el año de 1798 pierde ese poder político y de ahí hasta hoy en día se conoce como la bestia que no es. Ya no es la bestia porque perdió todo el poder en la tierra. Entonces, considerando este tiempo, en el año 1798, mi hermano, iba a decir Alejandro Magno, pero es el francés, no, el francés, Napoleón Bonaparte, mi hermano, en el año de 1798, Napoleón, la guerra en los países europeos le quita de su poder a lo que era el anterior imperio y le quita su poder político. De ahí en adelante únicamente podrá enseñar o tener el poder eclesiástico, pero no el poder político. Al quitarle este poder, entonces se le quita todo el poder de una vez, se le quita el poder del bestia, pero no desaparece del todo, porque hoy en día, desde aquellos días, hoy en día todo existe. Entonces existe ese pequeño reino, ese reino que es pequeñito, pero ciertamente no ha dejado de existir. Por eso dejó de ser esa octava, por eso dice que la bestia que era y no es, dejó de tener el poder político. Hoy en día no gobierna sobre los países de la tierra, pero tiene toda la influencia de hace 1500, 1600 años atrás. La influencia está en todo el mundo, en muchas partes del planeta. No en toda la gente del mundo, porque estamos considerando que países como China, es un pequeño país, me refiero en un aspecto que es pequeño a nivel mundial, aunque es un país, está dando una sexta parte de los pobladores de la Tierra. Entonces, no podemos decir que sobre todo la gente, ciertamente hay chinos que son católicos, pero también hay chinos judíos, hay chinos árabes, etcétera, etcétera. Entonces nosotros digamos que la mayor parte de la gente, no todos tienen esa creencia. Estamos hablando de muchos países asiáticos que no creen en la Iglesia Católica o en el grupo del clero. Exactamente, mi hermano Douglas dice que sobre muchas aguas, no en todas las aguas. Entonces, con respecto a ello, dice mi hermano Francisco, pero retoma su poder porque el dragón le da el poder al estar en estrecha relación. Pero eso fue cuando cambió el poder político de lo que se le llaman emperadores al poder eclesiástico. Es cuando el poder emperadores, que es cuando Mashiach estuvo en Israel, que es eso que vimos la semana pasada acerca de que hubo dos señales en el cielo. La primera señal en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, con una corona de dos estrellas. Y aparece otra señal en el cielo, una bestia, un dragón bermejo, tenía siete cabezas y 10 cuernos. y con cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ese dragón se encontraba en los tiempos de Mashiach. Pero entonces, como nosotros vemos, en el tiempo de Mashiach no se encontraban los árabes. Incluso en los escritos nunca van a aparecer árabes. La única parte donde van a aparecer los árabes es cuando dice árabes judíos. Es la única mención que hace de los árabes. No habla de los árabes como diciendo que los árabes estaban sobre la tierra. No, no, los árabes nada más lo menciona en un pequeño sector. Los árabes no existían en ese momento, no existen como parte de la historia del pueblo en el tiempo de Mashiach, que eso es lo que estoy tratando de dejar en claro. La palabra árabe o los árabes no tenían nada que ver en el tiempo de Mashiach, y el dragón se contaba ahí con Mashiach. Por eso estamos tratando de sacar que podemos descartar al árabe de esta secuencia. Aunque yo sé esta secuencia, en otras palabras, yo lo he estudiado metiendo a los árabes en esta profecía, y lo he hecho con mucho cuidado de meter a los árabes en todo el tiempo y checando la historia y checando acerca de lo que ha pasado con los árabes. Pero los árabes no aparecieron hasta el siglo VI. No aparecen los árabes hasta el siglo VI en la tierra de Canaán. Y encontramos en el año del 628 que edifican la torre de, que hacen la mezquita de Omar, y ahí en ese momento se encuentra la mezquita hoy en día. Pero ellos no dominaban todo el tiempo sobre la tierra, todo el tiempo no lo hicieron. Pero entonces es lo que estamos sacando, es lo que tratamos de entender. Ah, perdón. Entonces, para que nosotros podamos estar atentos a ello, primer punto, sabemos que la bestia, primer punto, era un poder político. Una bestia, si no tiene poder político, no es bestia. Por eso dice la bestia que era y no es. ¿Por qué dejó de ser bestia? Por eso está la ramera sobre la bestia, porque quien dirige a la bestia es la ramera, no la bestia misma se dirige a sí mismo, se gobierna a sí mismo, si no tiene ni la gobierna. Dice, las tropas de Napoleón, capitaneadas por el general Berthier, perdón, tomó el preso al Papa, y el poder hegemónico del poder religioso perdió su poder y recibiría herida de muerte. Exactamente así se maneja, mi hermano, nada más que en este caso, la herida de muerte donde yo la veo, y hay que relacionar la herida de muerte, que es lo que describía, que iba a platicar ya esta tarde. Vamos a tratar de buscar dónde se recibió la herida de muerte en la cabeza, porque cuando recibe la herida de muerte, nosotros la encontramos en un tiempo, pero en un tiempo específico. No lo encontramos, por decirlo, al tiempo de Napoleón, lo encontramos en el tiempo cuando empieza a ser bestia. Cuando empieza a ser bestia, porque en el momento que aparece como bestia, por primera vez es donde recibe la herida de muerte, no al final de ser bestia, sino al principio. Por eso la escritura dice, la bestia que ha visto y no es, es también el octavo, es de la séptima perdición. Entonces lo que tenemos que resaltar es en qué momento recibe la herida de muerte, pero eso lo haremos ya en la tarde. Si eso nos permite, podemos ir checando paso por paso para que sepamos exactamente dónde recibe la herida de muerte. Y eso lo vamos a relacionar directamente en el momento que aparece el dragón, que el único dragón que aparece en la escritura, el dragón que aparece en las escrituras, es el dragón que surge de la tierra. El único dragón que surge de la tierra, porque no hay otro dragón en las escrituras que surja de la tierra. El único es en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11, si no mal recuerdo. Entonces, en el capítulo podemos considerar que aparece este dragón. En ese tiempo es cuando aparece ese dragón, cuando recibe la herida de muerte. Lean, por favor, capítulo 13, mis hermanos, versículo 11. Nada más el verso 11. Sí, va a quedar pendiente ahorita en la tarde. Ahorita en la tarde, ahorita que regresemos después de la comida, entraremos a ver en qué tiempo, porque no describe que sea el final de cuando es bestia. No es cuando dice, la bestia que has visto y no es, no está repitiendo que la reciba al final del tiempo, sino al principio de cuando se es bestia. Entonces ahorita lo vamos a tratar de checar y relacionarlo con la escritura para ver dónde recibe la herida de muerte. Ciertamente la mayor parte de la gente piensa que recibe la herida de muerte cuando lo que ha escrito mi hermano Francisco. Eso es lo que se entiende, que la idea de muerte fue cuando viene este Napoleón y se para. Eso es lo que se entiende en la mayor parte. Pero cuando empecemos a explicar los versículos uno por uno, vamos a encontrar que realmente en el capítulo 3 se escribe en el momento que recibe la idea de muerte. No es al final de ser bestia, sino al principio de cuando se es bestia. Es ahí donde recibe la idea de muerte. Eso lo vamos a tratar de explicar ahorita, pero más en la tarde, cuando regresemos de la comida. Porque ahorita lo que tratamos de definir es que las bestias o el dragón, desde el hebreo le encontramos que ya sea Heiba como bestia o ya sea Tanín como dragón, se está refiriendo al mismo concepto porque ambas salieron de la mar. Ambos salieron del mar, no importa que se llame Heiba o no importa que se le llame dragón, ambos salieron de la gran mar. Y esos que salen de la gran mar son los grandes emperadores o los grandes reyes de la tierra. Entonces, al regresar, vamos a observar. Sí, ahorita explicamos también por qué serían 15 días, hermano, Carlos Peguero. Pero eso lo al rato, ya en la cita. Entonces, con respecto a ello, podemos considerar que tienen un poder político. Lo primero es que considerar que siempre es un poder político, a diferencia de lo que vamos a encontrar en el capítulo 13, verso 11 del libro de Apocalipsis, porque ahí específicamente, cuando cita la escritura, menciona que este dragón surge de la tierra. Leámoslo, por favor. Vi también otra bestia que subía de la tierra y tenía cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces, cuando nosotros observamos, dice, en el capítulo 13, podemos entonces considerar que cuando dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, este no era de la mar, este era de la tierra. Nosotros nunca vamos a encontrar otro ejemplo que hable acerca de una bestia que subía de la tierra. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Quién es el cordero? Supuestamente Mashiach, más hablaba como un dragón, no hablaba como Mashiach, como un cordero, sino hablaba como un dragón. Y eso es lo que hace la diferencia. Este personaje se hace pasar por Mashiach, y eso es lo que interesa. Él se hace pasar por Mashiach, pero no es Mashiach. Cuando aparece este individuo en la historia, es que cambiaría toda la historia de lo que se conoce la bestia, porque gracias a este dragón, si leemos el versículo que sigue el 12, escribe: ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte, dice, fue curada. Entonces, en el tiempo que fue curada, hace que el dragón hizo que la... Tanto que en el capítulo menciona que le da todo su poder el dragón a la bestia, y hay que saber por qué se lo da. Pero es la misma, porque dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Lo único que hace el dragón es darle su poder y se llama ya no dragón, sino bestia. Entonces este dragón es el que hace y ejerce todo el poder delante de la primera bestia y hace que adoren a la bestia. Pero entonces, antes de que podamos explicar esto, que será en la tarde, tendremos nosotros que señalar. ¿Por qué pensamos que son imperios y son gente gobernante? Y vamos a buscar a esta gente en el tiempo de la historia, de acuerdo a lo que describe Daniel. Y hay que considerar que cuando leímos el rato el capítulo 17, en su versículo 11 hasta el versículo 13, menciona, ya lo leímos el rato, la bestia que era, Apocalipsis 17, verso 11, la bestia que era, y no es, porque no tiene el poder político, es también el octavo, porque le da los 10 reyes su poder y su potencia a la bestia. Y dice, y es el octavo, es de los 7, y va a ir a la perdición. Que va a la perdición porque se va a levantar en contra del pueblo del poderoso, que es el pueblo judío, y en ese momento Mashiach peleará contra la bestia, y él la vence. Por eso dice que sube del abismo y irá a perdición. Versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, más tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia, que es lo que dice mi hermano Peguero, que es aproximadamente 15 días de proféticos. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Acordémonos que el punto es saquear las ciudades de Judea. porque los judíos tienen sus riquezas, tienen su poder político. Describe, estos tienen un consejo y darán su potencia, autoridad a la bestia, nuevamente le darán el poder político que hoy en día no tiene. Pero acordémonos, es el hombre más, son los hombres más importantes o más poderosos de la tierra. Los mismos reyes de la tierra más poderosos, como en el caso de George Bush y Clinton, y la gente más poderosa, le rinden y te hacen una especie de encorvamiento como símbolo de respeto al Papa. Capítulo 17, verso 4 describe. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. El mismo Daniel menciona esa misma secuencia. Cuando aparezca la bestia cuarta, cuando aparezca este cuarto reino, en el fin del reino de la cuarta bestia, Mashiach peleará con él. Pero en el libro de Daniel no menciona que venga a pelear nada más, sino que dice que viene en las nubes del cielo, como lo describe el mismo Mashiach, y verán al Hijo del Hombre en las nubes del cielo, que vendrá con gran poder y gran majestad. De acuerdo a lo que describe Mashiach en Mateo 24, verso 30 al 32, nosotros entonces consideramos que lo que está describiendo Daniel es que se está refiriendo al Mashiach que peleará contra esta bestia, contra este pueblo. Y si nosotros seguimos leyendo el capítulo 18, capítulo 19 del libro de Mateo, podremos observar que realmente a lo que es el dragón, perdón, a la bestia y al falso profeta serán echados en el lago de fuego. Hay que entender el concepto de que serán echados en el lago de fuego, porque dejarán de existir este tipo de gobiernos, esta forma de enseñanza que se da en todo el mundo. Pero para que podamos explicar esto, primero entonces entendamos el concepto. En el capítulo 13 sabemos que pelearán contra Mashiach. Capítulo 7 del libro de Daniel, vayamos para ver, mis hermanos. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Voy a invitarlos a que leamos la parte cuando viene Mashiach, cuando habla acerca de estas bestias. Eso será al final de los días. Versículo 7, cuando aparece la cuarta bestia, leamos hasta la visión donde dice este gran anciano. Versículo 14, y cuando venga Mashiach en estas nubes, podrá imponer su imperio o su gobierno Mashiach, pero primero tiene que derrocar a estos reyes de la tierra, que es lo que estamos viendo, los que hemos estado estudiando en las noches. Hemos visto cómo el Mashiach va a tener este poder político y tendrá que hacer guerra. Me decía un hermano, ¿a poco vendrá a hacer guerra? Pues sí. El punto es que Mashiach vendrá a someter a los pueblos. Y la escritura en el Salmo dice, someteos al Hijo, besarle la mano, no sea que se enoje, y le dice a los reyes de la tierra, besarle la mano al Hijo. Así como hoy en día lo que hizo Bill Clinton, George Bush y la gente más poderosa de la tierra, va y le besan la mano al Papa, así los reyes de la tierra tendrán que besarle la mano a Mashiach, en símbolo de respeto y de perdón ante él. Capítulo 7 del libro de Apocalipsis, versículo 7, Daniel 7, verso 7, hasta el versículo, les dije, verso 14, por favor. Y ahí encontraremos al Mashiach, que vendrá a destruir a esta cuarta bestia. Por favor, leamos. Después de eso vi más visiones nocturnas, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y fuerte en gran manera, teniendo grandes dientes de hierro, con los cuales devoraba y descuartizaba, y los sobrantes lo aplastaba con sus patas. Era muy diferente a todas las bestias que había visto antes, y tenía 10 cuernos. Estaba observando los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y cuyos cabellos eran como lana púrpura. Su trono era de llamas de fuego, y este tenía ruedas de fuego abrasador. Un río de fuego corría y salía delante de él. Millares y millares lo servían, y millones y millones estaban de pie antes de él. Entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo miraba entonces a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destruido y entró en fuego devorador. En cuanto a las obras En cuanto a las otras bestias, son domesticados, pero sus vidas fueron prolongadas por un tiempo determinado. Proseguir mirando las visiones nocturnas, y casi con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de día, y lo hicieron acercarse ante él. Y le fue concedido señorío, gloria y un reino, para que todos los dones y lenguas lo sirvieran. Niña no nunca pasará, sino uno que no será. Y encontramos que en el tiempo de esta bestia, encontramos que realmente vendrá un tiempo en el cual, como dice desde el verso 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares de delante de él se servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Acordémonos que esto está señalando acerca de lo que son los que sirven y los que se levantarán. Y dice: yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaban el cuerno. Miriadas de miriadas, dice, perdón, el cuerno, miraba hasta tanto que mataban a la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su señorío, y entendamos que es lo que estaba queriendo decir a mi hermano también Francisco, las otras bestias. No quiere decir que porque hay una cuarta bestia, no existan otras bestias a nivel mundial, porque bestias son todos los poderes políticos. Estados Unidos también es una bestia. Lo que es hoy en día ya en Irak también son bestias. Lo que es Inglaterra, Francia, son bestias también. Y lo que es España también son bestias. Recordemos que ellos son lo que se conocen como los Tanín. También son poderes sobre la tierra. Pero específicamente las profecías se está señalando toda la historia a un grupo específico de personas. En este caso, por eso estamos señalando y queremos señalar los imperios. Por eso los imperios que estuvieron desde el tiempo en el que aparece Daniel, porque Daniel estuvo en la deportación a Babilonia. Daniel está señalando a la primer bestia y Daniel vivió en la primer bestia, que es en el caso del imperio babilónico, que sería el león que menciona el capítulo 7. Y ahorita empezamos a poner en el cuaderno o en el pizarrón. Entonces nosotros, cuando vemos, describe, y había quitado a las otras bestias su señorío. No estamos diciendo que no existan otros señoríos, claro que existen, pero estamos ahorita específicamente señalando a alguien desde los tiempos de Mashiach hasta nuestros días. En ese tiempo no existía lo que hoy en día conocemos los Estados Unidos de Norteamérica, ni existían los Estados Unidos mexicanos, ni existían los diferentes países de América. No se conocían así esos países. Acordémonos que después de que llega Napoleón y vienen las guerrillas y vienen las independencias de los países, este lado de América empiezan a darles nombre, pero no es así con los países de aquel lado de Oriente. Acordémonos que todos estos países hoy en día existen y también sus gobernantes son considerados monstruos marinos. Pero no estamos hablando de esas bestias, porque estas son todas. Pero encontramos en este caso, en el capítulo 7 de Apocalipsis, que dice que le quitará todo su dominio a todas las bestias. Había también quitado a las otras bestias su señorío, y les había sido dada prolongar su vida hasta cierto tiempo. Nosotros sabemos que en el tiempo del milenio van a estar las naciones Mashiach. Por eso dice que se les había permitido prolongar su vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión, verso 13 del capítulo 7, perdón, de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre, que venía y llegó hasta el anciano de grande edad. E hicieron llegar delante de él, y fue dado señorío y gloria. Ven y todos los pueblos y naciones, y lengua le sirvieron. Su señorío eterno, y no será transitorio, y su reino no se corromperá. Pero encontramos en el verso 13 que miraba la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre, que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, y hicieron llegar delante de él. Este es Mashiach, que vendrá a quitar ese poderío que vemos en el capítulo 7, que peleará contra esa bestia. Pero la bestia tenemos que aprender a señalarla, porque depende de los grupos religiosos, en Estados Unidos hoy en día. Otros dicen, no, es Israel. Otros dicen, no, es Inglaterra. Otros dicen, no, es el pueblo judío. Otros están diciendo, no, es el mundo árabe. Pero dependiendo del grupo de personas, tenemos que señalar que siempre que cambiaba el imperio o el imperio sometía a otro imperio, tenemos que entender que estamos hablando de cuatro imperios nada más. Cuatro únicamente. Y el último imperio tiene más de 2000 años de historia. Por eso nosotros hoy en día, considerando, no podemos cambiar de decir Roma, brincárselo a los árabes. De los árabes no podemos brincarlo a los egipcios. Y de los egipcios brincarlo a los franceses. Y de los franceses brincarlo a los ingleses. Y de los ingleses pasárselo a los españoles. Y de los españoles a los estadounidenses. No podemos hacer eso. Porque la escritura nada más habla de cuatro grandes imperios. El mismo imperio que apareció en el tiempo de Mashiach aparecerá también en los últimos días. Recordemos que él tenía poder de matar a los santos del Altísimo, de acuerdo al capítulo 13, que él tendría que vencerlos y matarlos. Si yo recuerdo, el mundo árabe no tuvo problema con los judíos, ni tuvo problema con los creyentes en el Mashiach, lo que se conoce como el cristianismo. No tuvo problemas con ellos. Si tuvo problemas con el cristianismo o los creyentes en Mashiach, fue directamente el Imperio Romano. Y hoy en día no tienen ese problema porque no está sometiendo a su pueblo, a la gente de este imperio, que maten a los creyentes en Mashiach. Pero el Mashiach en el capítulo 24 dice que en los últimos días tendrá que ser así. Por eso dice que mantengamos firme nuestra fe. Entonces nosotros, creyentes en Mashiach, podemos considerar que el que viene a quitarle el poder a este cuarto imperio es el Mashiach, pero tenemos que distinguir quién es el imperio, y es lo que vamos a hacer a continuación. Capítulo 7 del libro de Daniel nos señalará cuatro bestias. Estas cuatro bestias son las que vamos a poder observar, que el dominio pasó de un imperio a otro, pasó a otro porque lo invadieron, y cuando los invaden le quitaron el poder. En el capítulo 7, versículo 2, hasta el versículo 7 aparecen cuatro bestias. Ahora sí, vayamos apuntando en nuestro cuaderno, hagamos una división de derecha a izquierda de cuatro. La primera bestia tenemos la bestia y es un león. Vamos a leer el capítulo 7, verso 1 al 7, por favor, mis hermanos. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí de los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes a una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en estas sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía de su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Pues lo miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras cortaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces consideramos acerca de estas veces que estamos señalando. Mi hermano Francisco hace un comentario, que dentro de lo que es el comentario que hace, estoy de acuerdo con él en lo que puso. La diferencia nada más es en lo que estábamos platicando hace ratito, lo de la llaga de muerte. Mi hermano Francisco menciona, del imperio romano político Ese es lo que se le llama el dragón, el imperio romano. Es el imperio que se conoce como la bestia del dragón, perdón, el dragón que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis. El imperio romano político pasó al poder romano religioso. Eso es lo que se llama la bestia. Capítulo 12, dragón, poder romano político. Capítulo 13, poder religioso católico, también es un poder imperial que hace cristianos a sus emperadores. Y todo dio paso al cuerno pequeño. El cuerno pequeño es imperio. Recordando que los grandes emperadores, o ya no llamados emperadores, pasó su etapa de emperadores a ser ¿cómo se llama? No les llamaban papas en aquel tiempo, les llamaban obispos. Los obispos eran la máxima autoridad sobre la tierra. Esos personajes que están mencionando ahí, podemos encontrar que estamos muy de acuerdo con ellos. Esa es la otra parte de que escribió Francisco. Pero vemos que las cuatro veces representan cuatro imperios. El primer imperio sería Babilonia. El segundo sería el Media y Persia. El tercero sería Grecia por el emperador Alejandro. El cuarto fue Roma, simbolizado por el hierro. Pero estos gobiernos pasaron, en cierta manera pasaron. Eso es lo que tratamos de señalar, porque la cuarta bestia todavía sigue, no como imperio. Por eso dice, la bestia que era, hoy en día no tiene el poder político. Pero tendrá que levantarse nuevamente, y es lo que vamos a esperar todos nosotros, que se levante. Cuando se levante, entonces en ese momento vendrá Mashiach y le quitará todo su dominio. Por eso que escribe así, hermano, pero estos gobiernos pasaron y lo único que quedó fue el cuerno pequeño que surgió de ellos. Hoy en día conocemos que pensar en mudar los tiempos, hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Ese cuerno pequeño quedaron sus descendientes, pero ese cuernito que apareció es el que hizo estragos, es el que alzó palabras contra el Altísimo. Ese cuerno pequeño que aparece en Daniel capítulo 7 es el que vamos a señalar, pero ya hasta el último, y espero que lo podamos ver en la tarde. Si no lo vemos, podrá ser hasta el otro Shabbat, otro día. Pero lo importante acerca de esto es que los imperios que aparecieron, nosotros no vamos a poder ver que después de Roma le pasó el imperio a los franceses. No pasó eso. Eso es una aplicación mal. Y si decimos que el imperio romano pasó a los árabes, entonces ya no serían cuatro veces, sino serían cinco bestias. Y si después de ello pasó a los franceses, ya hablaríamos de seis bestias. Y si después hablamos que es el pueblo estadounidense o el inglés, como algunos lo mencionan, entonces estaríamos hablando de seis o siete, ocho bestias diferentes. Pero no podemos aplicarlo así porque la escritura habla de cuatro veces hasta que Mashiach venga. Por tanto, no podemos estar pasando los imperios o el poder de la bestia a los pueblos que nos pegue la gana. No podemos hacer eso. No sé si me están entendiendo con lo que trato de decir, mis hermanos. Son cuatro bestias y es la cuarta bestia la que vendrá a destruir el Mashiach. Dice la última parte que escribió mi hermano Francisco. Así que el dragón es el último imperio que se alía con la bestia para gobernar el mundo, lo que persigue al nuevo orden mundial. Bueno, lo que mencionamos, que el nuevo orden mundial, lo platicábamos, eso ya está desde hace mucho. Nosotros siempre hemos sido su gente que nos mueve como ellos quieren. Pero bueno, con respecto a esto que menciona de la bestia tendrá que surgir. El dragón como tal ya no aparece en los escritos. El dragón ya no aparece en los escritos. Hay que considerar que en el capítulo 13 es donde se habla del dragón y ya en el capítulo 17 no se habla más de ese dragón. El dragón hay que dejarlo, dicen en otras palabras, en la paz, porque en el capítulo 17 ya no aparece el dragón. Que eso es lo que vamos a poder señalar en los capítulos conforme vayamos leyendo. Lo que importa es, sabemos que son gobiernos y sobre ese punto de los gobiernos ahorita señalaremos. Mi hermano Adolfo me describe que cómo es eso de las líneas. Sí, lo que vamos a escribir del lado izquierdo de nuestro cuaderno es lo que describe acerca de lo que vamos a poder escribir. Lo vamos a escribir sería así: vamos a escribir primer bestia. Entonces hacemos una línea de arriba para abajo, chiquita, no muy grande, Me vamos a poner adelante, segunda bestia. Y vaciamos otra línea y ponemos una tercera bestia. Posteriormente pondremos una otra línea y ponemos tercera bestia. Esto lo hacemos de izquierda a derecha. Ponemos otra línea y ponemos cuarta bestia. Y entendemos que al último sería, en la última parte de la bestia, podemos entender que es el reino de Mashiach. La última parte, el reino de Mashiach. Porque él es el que vendrá a dominar sobre los pueblos de la tierra. Ahora, si consideramos acerca de esto, entendemos que en la primer bestia, dice en el libro de Daniel capítulo 7, en su versículo 4, que son cuatro bestias. Posteriormente en el versículo 1 dice, la primera bestia era como león. Debajo de la bestia vamos a poner la palabra león. La segunda bestia vamos a poner la palabra oso. La tercera vamos a poner un leopardo. Pero en la cuarta bestia dice que se llama espantosa y terrible. Pero la bestia espantosa y terrible la describe bien Juan en su capítulo 13, en su versículo 2 y 3, cuando describe que la cuarta bestia tenía que... Dice que era como un leopardo. Era como un leopardo. Tenía que patas de oso. Tiene patas de oso. Y dice que tiene una boca de león. Nos está refiriendo a las antiguas tres bestias que se señalan. Entonces, debajo de la primera bestia ponemos león, la segunda ponemos oso y la tercera ponemos leopardo. Eso sería la cuarta línea, cuando dice la cuarta bestia. En la cuarta bestia ponemos, es igual a un leopardo, patas de oso y boca de león. Esa es la bestia grande y terrible que describe Daniel en su capítulo 4. Ahora, para poder señalar que se está refiriendo a este, en el libro de Daniel ya vimos que vendría magia y le quitaría su poder a la bestia. De acuerdo al libro de Daniel, ¿dónde será puesta la bestia, mi hermano? ¿Cómo describe Daniel? ¿Dónde será puesta la bestia? Capítulo 7, verso 11, fíjense, mis hermanos. Lean capítulo 7, versículo 11, por favor, mis hermanos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces nosotros observamos, menciona que esta bestia, no las otras, porque recordemos que las otras se les dio prolongar la vida. Como dice en el verso 12, había también quitado a las otras bestias su señorío y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Pero la bestia de la cual estamos señalando, la cuarta, estamos señalando que es específicamente una. Y eso es lo que tratamos de poner atención, de que realmente la bestia se está señalando acerca de una en particular. Entonces, cuando nosotros observamos, vemos que realmente la bestia, vemos como tal, que la vendrá a destruir, está puesta en el fuego. Eso también lo describen los escritos griegos, capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versículo 20, por favor. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces nosotros podemos aprender que realmente los libros hebreos y los escritos griegos coinciden. Aquí nosotros lo conocemos como el lago de fuego. En el libro de Daniel menciona que va a ser echada en el fuego. Tendrá que desaparecer esta forma de gobierno, tendrá que desaparecer este tipo de gobernantes, porque todos los reinos de la tierra pasarán a ser los reinos del Mashiach. Los reyes que no se quieran someter al gobierno de Mashiach, entonces serán destruidos. Entonces nosotros, conforme venimos leyendo, nos damos cuenta que realmente el poderío que se le ha quitado será por Mashiach. Bueno, regresemos entonces atrás. Daniel capítulo 7, versículo del 3 al 6, consideramos acerca de estas tres bestias. La primera bestia dice que es como un león. Entonces esta bestia que aparece como un león, nosotros la vamos a ver, las cuatro bestias referidas en otra parábola, que es muy semejante a estas parábolas en la imagen de un hombre. Y esa es lo que nosotros nos agarramos para poder confirmar que los imperios que estaban dominando la tierra tendrían que ser, como dijo mi hermano Adolfo, imperio babilónico, medos y persas, griegos, y lo que es último, Roma. Y hoy en día consideramos que ese imperio, hoy en día romano, todavía está en la tierra, todavía no se quita. Cuando venga Mashiach, dejará de existir esa forma de enseñanza y doctrina. Pero entonces vamos al libro de Daniel. Daniel está mencionando acerca de que él quita reyes y pone reyes. La visión y el sueño que tuvo Nabucodonosor y que le pedía a los astrólogos, a los pitónicos, a la gente divina, le estaba diciendo que le interpretaran el sueño y que le dijeran de qué se trataba el sueño, que Nabucodonosor no dijo ni qué soñó y mucho menos le dijo de qué se refería. Entonces Daniel le explicó qué es lo que soñó y le explica cuál era esa visión y ese sueño. Entonces, conforme al capítulo 2 de Daniel, vamos a ver que cuando él le está explicando acerca de la visión al rey, le está diciendo lo que vio la visión. Lo importante es lo que describen los versículos 20 y 21 de Daniel 2, y eso es lo que nos importa a nosotros, que él pone reyes y quita reyes. En él está de ponerlos y en él está el quitarlos, y cuando él venga, le quitará todo su poder y todo su señorío. Esa fue la visión que vio Daniel acerca de lo que había soñado con los reyes de Babilonia, lo cual no lo dejaba dormir al rey de Babilonia, pensando acerca de quién le podía interpretar esto. Entonces voy a invitar a mis hermanos que leamos del capítulo 2, versículo 10 de Daniel, capítulo 2 de Daniel, versículo 10, hasta el versículo 21. Bueno, vamos a leer 22, que es ahí donde Daniel le explica lo que ha pasado, y vamos a ver la trayectoria que realmente en los versículos más adelante le describe que él es el que pone y quita reyes, y le está diciendo, tu rey es aquella cabeza. Vamos a leerlo, por favor, mis hermanos. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey manda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioch, capitán de la guardia del rey, que había sido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo Arioch, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey y tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostrara la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había en Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiese misericordia del Elohim del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Elohim del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Elohim de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, y quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces, de acuerdo a lo que leemos, nos damos cuenta que realmente el mismo Daniel hace una expresión de que la visión que él ha visto, la interpretación es verso 19. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por el cual bendijo Daniel a Elohim del cielo. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Elohim del siglo en siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Él es el que manda él muda los tiempos y las oportunidades. Él quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y la luz mora con él. Entonces nosotros podemos considerar realmente que él es el que pone esto y los quita. De acuerdo a lo que dice el capítulo 2, esta mente acerca de que los adivinos y todos estos caldeos, todas estas astrólogas, los magos y todos aquellos hombres iban a ser asesinados. Encontramos que realmente para que él los matara es porque nadie le podía descifrar lo que era la visión. El libro de Daniel, cuando nosotros seguimos leyendo, vemos que realmente Daniel le hace una explicación a aquella imagen que estaba él viendo. Él vio una imagen, él vio una estatua. Y entonces cuando él le explica lo que vio, encontramos que en la estatua que está él viendo es la imagen de una de las cuatro bestias también. La divide también en cuatro, que es la cabeza, los pechos, los muslos y las piernas. Y lo pone en cuatro etapas. Esas cuatro etapas le menciona del versículo, del capítulo 2, versículo 30 hasta el versículo 38. Es ahí donde nos importa lo de la visión. Capítulo 2, versículo 30 hasta el versículo 38. Esto es lo que nos importa de toda la narración, porque nosotros vamos a encontrar que le explica lo que vio y lo que está observando, y posteriormente le dice: tú eres aquella cabeza. Si eso lo ponemos en la imagen de lo que estamos poniendo en la primer bestia, que era un león, encontramos que la primer bestia fue Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero no hablamos de Nabucodonosor específicamente, porque el reino de Babilonia tuvo muchos reyes. El imperio de los medos y los persas tuvo muchos reyes. El imperio griego tuvo muchos reyes en la historia. Y el imperio romano ha tenido muchos reyes, por decirlo así. Entonces vamos a observar que le dice: tú eres aquella cabeza, pero se lo dice por su imperio. Y lo dice por su gobierno. Capítulo 2 de Daniel, versículo 30 hasta el 38, por favor. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que sea dada a conocer al rey la interpretación, y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Elohim del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces consideramos que la imagen tiene que cortarse una piedra. Esa piedra que será cortada es Mashiach. Él pegará la imagen desde los pies y tendrá que ser destruido todo. Pero nosotros consideramos que la imagen está desde el tiempo de Babilonia, desde hace 2600 años atrás. Estamos hablando desde que aquellos días que se presentaron los babilónicos y llevaron cautivo al pueblo judío, que recordemos que Daniel está en la cautividad. Daniel está profetizando desde la cautividad. También Ezequiel está profetizando desde la cautividad. El único que no profetiza en la cautividad, pero que fue llevado posteriormente a la cautividad, fue Jeremías. En ese tiempo, Jeremías, antes de que fueran cautivos, por eso Jeremías llamaba la atención al pueblo, porque él estaba antes de la cautividad. Y posteriormente, él está en el tiempo de la cautividad. Ezequiel es del tiempo de la cautividad, que hizo llevado a los hijos de Judá a la tierra de Babilonia. También el libro de Daniel, Daniel, está en el tiempo de la cautividad. Por eso es que ellos están hablando acerca de ese tiempo, y están hablando de ese tiempo de Babilonia, 600 años antes de Mashiach, considerando los nuestros días, son 2600 años antes de Mashiach. Entendemos que la imagen hoy en día de la estatua no ha sido destruida, y consideramos que la imagen hoy en día todavía está en pie, porque todavía no ha venido Mashiach para destruirla. De acuerdo a lo que le está diciendo el libro de Daniel, o Daniel le dijo al mismo rey de Babilonia, capítulo que leímos, versículo 30. A mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que ni haya, más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y entendiese los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías ya una gran imagen. Esta imagen era muy grande, cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza, esta imagen era de oro. Entonces, esta imagen de la cabeza era de oro, y es como le dice a este Nabucodonosor en el verso 38, tú eres aquella cabeza. Entonces, nosotros encontramos que esa imagen, Nabucodonosor representaba esa imagen. Lo que nos importa, ¿por qué relacionamos con las cuatro bestias? Porque esta imagen la dividió en cuatro tiempos. Entonces, si nosotros señalamos en las cuatro bestias, señalamos la cabeza, la vamos a poner debajo de la bestia. Pongan debajo de la bestia y la palabra león. Debajo de la palabra león, pongan la palabra cabeza de oro. Cabeza de oro. Debajo de la bestia que pusimos oso, vamos a poner debajo de ella pechos. ¿Pechos de qué son? Sus pechos y sus brazos, ¿de qué eran? De plata. De plata. la tercera bestia. Sus piernas, vamos a poner aquí entonces, su vientre y su muslo, perdón, su vientre y su muslo eran de qué? Vamos a poner vientre y muslo. ¿De qué son? Versículo 32. Su vientre y su muslo lo vamos a poner debajo de la tercera bestia, debajo del leopardo, vamos a poner vientre y muslo. Y vamos a poner también, ¿qué? Versículo 32, ¿de qué vamos a poner? ¿De qué era? Perdón, yo estoy equivocado, perdón, mis hermanos. Espérenme tantito. No, sí está bien. ¿Su vientre y su muslo eran de qué? Hierro. Lo que pasa es que en otras versiones no dice la palabra, no dice plata, dice bronce. Las dos, dice, la cabeza de la imagen, verso 32, la cabeza de la imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de metal. En otra versión, ¿cómo dice? Bien. Le dice metal o hierro. Pero la otra versión, ¿cómo dice que eran pechos y sus brazos? Aparte de la plata. Bien, bronce. Muslos de bronce. Bronce. Es que no te lo pone como bronce. Dice, verso 33. Sus piernas de hierro y sus pies de parte de hierro y en parte de... Entonces, debajo de la cuarta bestia, debajo de la cuarta bestia, vamos a poner debajo de ella sus piernas, vamos a ponerle piernas, sus piernas y sus pies describen de parte de hierro, vamos a poner hierro y parte de barro cocido, y barro cocido. Ahora, dice que en parte va a ser de hierro y de barro cocido. Verso 34. Estaba mirando yo hasta que una piedra fue cortada. Esa piedra es Mashiach. Debajo del reino de Mashiach vamos a ponerle la palabra piedra. Esta tenemos hasta el lado derecho. Debajo del reino de Mashiach vamos a poner piedra. Y dice, entonces fue también, verso 35. Entonces fue también desmenuzado el hierro y el barro cocido, el metal y la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las ceras. Perdón, me brinqué un poco, ¿verdad? Verso 34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro y el barro cocido, la plata y el oro, y se tornó con tamo de las ceras del verano, y levantó los vientos y nunca más le cayó lugar. A la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. La palabra monte, estamos hablando de que se hizo un gran reino. Versículo 33, este es el sueño y la declaración, y él diremos también de la prisión. Este es el sueño y la declaración de él, diremos también en presencia del rey. Verso 37. Tú, oh rey, eres aquella, oh rey de reyes, porque el ojín del cielo te ha dado el reino y potencia, fortaleza y majestad. Y todo lo que habita en los hijos de hombres, bestias, de cuyas del cielo, él te ha entregado en tu mano y te ha hecho señorar sobre de todo ello. Tú eres aquella cabeza. Entonces, abajo de todo esto, vamos entonces a poner, debajo de lo que es cabeza de oro, vamos a poner al rey Nabucodonosor, pero no vamos a poner Nabucodonosor, vamos a poner lo que era su imperio, que era Babilonia. Debajo de los pechos de Brad y sus brazos, que eran de plata, vamos a poner el imperio medo persa. ¿Por qué vamos a poner esto? Porque los medos y los persas derrocaron al pueblo babilónico en el año 538-536 antes del Mesías. Posteriormente vendría Alejandro Magno y vencería a los medos y a los persas. Eso sucedió en el año 331 antes de Mashiach. Entonces, ¿quién fue las fechas debajo de los imperios? Ahorita les doy bien las fechas. Entonces, debajo de la tercera Grecia vamos a poner el imperio griego, desde la Grecia. Y debajo de la cuarta Grecia, quien invade o quien le quita a los griegos es Roma. Ahora, Babilonia gobierna desde el año 606 aproximadamente, año 606 hasta el año 536, porque su dominio fue de 70 años. Los medos y los persas fue del año 536 aproximadamente hasta el año 331. El imperio griego fue del año 331. Eso es un poquito relevante acerca de los lugares donde dominó y gobernó Grecia. Pero es aproximadamente hasta el año 50, porque es donde dominó sobre el pueblo de Israel, o pueblo judío. Y del año 50 aproximadamente, porque acordémonos que Roma es un imperio desde el año 168, antes de Mashiach, pero no había dominado sobre los israelitas, sino hasta el año 50. Roma desde el año 753 antes del Mesías, que es Roma. Pero no nos estamos fijando de cuándo se funda Roma, ni cuándo se fundó Grecia, ni cuándo se fundaron los medos y los persas, sino estamos señalando los años cuando domina los medos a Grecia, a Babilonia, los griegos a los medos persas, y los romanos a los griegos. Entonces, si contamos desde el año 50 antes de Mashiach, antes del Mesías, hasta el año 2013, que hoy en día estamos viviendo, la estatua sigue en pie todavía, la estatua todavía no cae, la estatua sigue todavía en firme. Posteriormente, entonces entendemos que la cuarta bestia aún está con vigencia, porque la piedra aún no ha sido cortada para que destruya la imagen o a la bestia, que es lo que dice en el capítulo 7. Y eso es lo que debe de quedar claro, que ellos vienen a, que el Mashiach viene a derrocar la cuarta bestia, o viene a pegarle la piedra en los pies de la imagen para destruirla. Sí. Capítulo 2. Se faltó mencionar que Babilonia gobierna por Israel. Capítulo 2. No, es por judíos. Ah, bueno. No, porque aquí ya es separado. Y aquí ya no existe. Ya no existe como tal. Capítulo 2, libro de Daniel, versículo 42 hasta el versículo 45. Capítulo 2 de Daniel, versículo 42 hasta el 45. Va a contar parte de la historia que va a acontecer y que todavía no acontece en nuestros días. Hoy en día todavía no acontece. Es lo que estamos esperando, que esta piedra aparezca, le pegue la imagen de la estatua y la eche por debajo. Estamos esperando que venga Mashiach y venga y destruya a la cuarta bestia. Esa bestia ya tiene más de 2000 años, pero si nosotros interpretamos mal la profecía, y si queremos pasar la profecía de Roma, la queremos pasar a los griegos, o queremos pasársela a los judíos, o a los israelitas, queremos pasársela a los franceses, o queremos pasar que la bestia es el Estados Unidos, etcétera, etcétera, cometemos un error. ¿Por qué estamos cometiendo un error? Porque son cuatro bestias. Siempre que un imperio pasa a otro imperio, se le cambia el título de la bestia. Estamos diciendo que sería un león, un oso, un leopardo, un tigre, un elefante, por decirlo así. Tendrían que ser diferentes bestias. La escritura no está manejando muchas bestias. Que haya muchas bestias en la tierra, sí, porque las bestias son representativas, los tanín son representativos de pueblos que son gobernados por estos grandes reyes. Hoy en día uno de los grandes reyes sobre la tierra es el pueblo de Estados Unidos, pero eso no quiere decir que podamos aplicar el título de la bestia, de la cuarta bestia, a Estados Unidos. Ciertamente Estados Unidos, su rey, que es hoy en día Obama, es un tanín. Pero él siendo un tanín, porque él pone y quita reyes, y él puso a él como rey, Pero aunque él esté gobernando como rey, no quiere decir que él sea la cuarta bestia. La cuarta bestia siempre está del lugar donde empezó y hoy en día todavía sigue en vigencia. No, nada más que hoy en día es la bestia que no es. Por eso se le llama la bestia que no es, porque no está sometiendo, no está gobernando, no tiene dominio sobre la tierra. Pero vendrán los días en los cuales los 10 reyes de la tierra le darán su poder. Eso es lo importante, que le tendrán que dar su poder. Entonces, antes que acontezca todo esto, entonces tenemos la imagen. Ya tenemos la imagen de que tiene que venir la piedra, y que esa piedra tiene que pegarle en los pies, que sería parte del imperio, que fue el Imperio Romano, que no es llamado Imperio Romano desde el año 538, ya para ese tiempo ya se llamaba la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, y terminaba como un emperador sanguinario, como gobernante. Eso lo ha hecho desde hace miles de años, pero estamos entendiendo que esto de hablar del imperio dejó de ser imperio cuando dejaron de existir los emperadores. Los emperadores ya no existieron en el año 500, ya no existieron en el año 600, en el año 700, 800, 900, 1100, 200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700. No aparecen los emperadores como tal ya, que es cuando les cambian el nombre de emperadores al nombre de obispos. Hace poco tiempo se les empezó a llamar papas. Antes les llamaban obispos a los actuales papas. Por eso en la escritura vamos a encontrar la palabra obispo, que quisieron introducir que los obispos de la Iglesia Católica tendrían que dominar sobre el pueblo poderoso. Por eso la carta de Timoteo manipulada dice, si deseas obispado, una obra deseas. Entonces, conforme a lo que vamos leyendo, nos vamos dando cuenta que en el transcurso de la historia, en ese transcurso de la historia de las grandes bestias, podemos observar que realmente nuestra mirada tiene que estar en el tiempo cuando llega Mashiach. Mashiach tendrá que pelear con alguien. Pero si nosotros sabemos que tiene que pelear con los musulmanes, tal vez tenga lógica, pueda tener lógica, pero no. Tenemos que entender exactamente bien pelear. Por eso hoy en día hay mucha gente en diferentes grupos, en diferentes religiones. Cuando ven que los musulmanes empiezan a atacar a Israel, dicen, esta es la guerra. La profecía se va a cumplir. Pero así están desde el año 1948, año con año, 1967, 1975. Todos los años se viene citando que viene la guerra y que la guerra ya viene, que ya más ya viene, que 1978, 1973, el año 2000, año 2012, y siempre se dice, el Mashiach ya viene, Mashiach ya se presentará, pero es porque no tenemos la secuencia de la historia. Si nosotros no cuidamos la profecía, y no cuidamos lo que está registrado, pues cada quien interpretará lo que mejor le parezca. Ese es el problema de toda la historia. Todos han interpretado lo que mejor les parece. Por eso, si no se tiene la historia, porque mucha gente va a mencionar que no se necesita esto, se necesita el recuento de Daniel. Daniel es el que viene contando todo esto. Daniel lo viene explicando, Nehemías, Esdras, viene contando los historiadores de las escrituras. Hay muchos libros que fueron escritos que nos ayudan a comprender parte de esta historia. Lo importante es ir viendo, señalando acerca de la secuencia que nosotros estamos buscando es esta, Daniel capítulo 2, versículo 42 hasta el versículo 45, y nosotros esperamos que venga este gran Elohim y venga y le pegue a la imagen, y todavía está en pie, y tiene que derrocarla, tiene que hacerla caer, y tiene que destruir a esa cuarta bestia. Pero si nosotros no estamos ubicando la bestia, y si decimos que son los árabes, sí, muchos árabes tendrán que entrar en la batalla, pero no son ellos. Alguien le va a dar poder a la bestia andará a atacar, son 10 hijos de la tierra, y esos 10 se irán en contra del pueblo del poderoso, de acuerdo a lo que describen, o lo que describen cosas. Pero lo importante es ubicar a la bestia, ya sea que ya no es el día ramera, ya sea hoy en día, o en estos días, la ramera que está sentada sobre la bestia que no es. Sabemos que se levantará nuevamente esta bestia, Pero yo veo al mundo musulmán y el mundo musulmán no tenía el poder en el tiempo de Mashiach. Por eso señalamos capítulo 12, cuando habla de la bestia, estaba la bestia en el tiempo de Mashiach. Por tanto, los árabes no tienen absolutamente nada que ver en la profecía. Me estoy dando a entender que los árabes no tienen nada que ver en la profecía. Pero ahora vamos a hacer un poquito más esto. Capítulo 2 de Daniel, versículo 42-45, por favor. Y por ser los dedos, los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, reino será en parte frágil y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro mezcla con el barro. En los días de estos reyes, los cielos no será más destruido, ni será el resto a otro pueblo. Y en los días de estos reyes, el ojín del cielo levantará un reino que no será más destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará con su mano todos estos reinos, pero él será para siempre. La manera que viste, que del monte fue cortada una piedra, con mano, la cual usó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Elohim ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo venir y el sueño es rey y fiel interpretado. Entonces, bueno, lo que leemos, sí, bueno, lo que leemos, vemos que nos está señalando específicamente de dónde agarrarnos, nos está diciendo de dónde debemos de comenzar, porque de la misma manera el libro de Daniel capítulo 7 nos habla de la cuarta vez y ahí viene a derrocar la cuarta vez, así también tendrá que derrocar la imagen, tendrá que pegarle el pis para hacer la figura de la vez y de la imagen, es exactamente la misma. Capítulo versículo 42 dice, y por ser de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este será el reino fuerte y en parte será frágil. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclándose con la simiente humana, no se pegará el uno con el otro, como el hierro no se pegará con el hierro. En los días de ellos levantará el Elohim del cielo, un reino que nunca más se corromperá, ha dejado a otro pueblo, el cual desmenuzará y consumirá a estos reinos, él permanecerá para siempre. La manera que dices que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el metal y el peso, y la plata y el oro. El gran Elohim ha mostrado que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y su declaración fiel. Entonces, considerando esto, bueno, nos quedamos en Daniel capítulo 2 y nos hace mención acerca de que realmente el Elohim, el Elohim poderoso dice en verso 45, de manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro de metal, el tiesto y la plata y el oro. Y el gran Elohim ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y tiene la declaración. Tenemos entonces como tal un suceso que todavía no ha pasado. Esta última parte de acerca de la cuarta bestia, o hablando acerca de las piernas y de los pies, que están tienen el barro cocido y el hierro, no han sido desmenuzados. Para ser desmenuzados estamos esperando que el Mashiach haga aparición. Cuando el Mashiach haga aparición, le quitará su dominio a la bestia y también a la imagen la hará caer. Pero entonces entendemos que, pero para ir comprendiendo y para ir separando, entendemos que el primer imperio, tenemos como tal, entonces en su aspecto tenemos la primera bestia, debajo de la primera bestia tenemos al león. ¿Dónde es la imagen de la cabeza de oro? La cabeza de oro era Babilonia, que era gobernada en ese momento por el rey babilónico, que era Nabucodonosor. El siguiente gobernante podemos encontrar a Belsasar y podemos encontrar a otros reyes que gobernaron sobre Babilonia. No fue el único. Su dominio duró 70 años, 70 años de gobierno. Ajá. El segundo imperio, nosotros sacamos la cuenta, sería 5, 0, 2. Fueron 205 años de gobierno. Que fue en el caso de los nuevos persas. Ellos tuvieron muchos líderes o muchos gobernantes. Si empezó con este Ciro, que Ciro fue el que invadió Babilonia, después de Ciro le siguió Cambises, de Cambises le siguió ¿cómo se llama? Darío, de Darío fue Artajerjes, de Artajerjes nuevamente fue Darío, y Artajerjes, otro Darío, etcétera, etcétera. Vieron varios gobernantes. Entonces, del año 331 al año 50, que duraron el dominio de los griegos, recordemos que los griegos estaban del lado oriental, y los griegos estaban del lado oriental, Roma cuando lo invade, y lo invade desde mucho tiempo antes. Pero estamos hablando no del tiempo que dominó su imperio en aquellos lugares, porque si nosotros hablamos del momento que invade Roma a Grecia, en ese momento pierde todo su poder Grecia. No estamos hablando del momento que domina a los griegos, estamos hablando en el momento que Israel es dominado por los romanos. Entonces, su dominio sobre los judíos en aquel tiempo fue un total de 81 años de gobierno de los griegos. Entonces, hoy en día tenemos un total de aproximadamente de 2063 años de imperio con el imperio que tiene Roma gobernando sobre la tierra. Entonces, su dominio que contamos dentro de estos pueblos, consideramos entonces que hoy en día, durante 2600 años, todavía Mashiach viene y todavía no impone su dominio, su gobierno. Entonces nosotros, para poder ir adelante, o para poder entender que el dominio o el gobierno que han tenido las bestias, estamos hablando de cuatro, no estamos hablando de muchos pueblos. Estamos entendiendo entonces que eran Babilonia, los persas, Grecia y Roma. No podemos hablar hoy en día de árabes, no podemos estar hablando de otros, porque nada más son cuatro. El imperio árabe hubiera dominado sobre los romanos, que en parte del territorio romano dominaron los árabes, ciertamente pasó, pero pasó mucho tiempo después, no fue antes. Entonces nosotros lo que tenemos que considerar es el tiempo, siempre tenemos que tener el tiempo, y realmente no podemos meter a otro pueblo, porque la escritura nos habla de cuatro bestias. Si nosotros nos hubiéramos una quinta, una sexta, una séptima bestia, entonces esas bestias que están registradas podríamos nosotros ubicarlas, podemos ubicar todas las bestias, pero no las podemos ubicar de esta manera, entonces aquí es donde está el punto. Para poder seguir entonces la frecuencia del tiempo, tendremos que empezar a ver que realmente cómo fue que aconteció. Entonces tenemos a una cuarta bestia, capítulo 7 de Daniel. La escritura le llama el cuerno pequeño. Capítulo 7 del libro de Daniel, capítulo 7, verso 7 al 8. Daniel 7, verso 7 al 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras aullaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y antes de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, esta bestia que está mencionando habla de aparte de los 10 cuernos, de un cuerno pequeño. Juan en el libro de Apocalipsis nunca menciona ese cuerno pequeño. Por eso esto miraba y aquí visiones de la noche. He aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible, grande, en gran manera, la bestia tenía unos dientes grandes de hierro, que devoraba y desmenuzaba, y sobrevolaba con sus pies y era diferente a las otras bestias que tenía, que habían sido antes que ella, tenía 10. Si nosotros contamos la primera bestia, tenía una cabeza león. La segunda cabeza, la segunda bestia tenía una sola cabeza, que era el oso. Ahí llevamos dos cabezas. Pero cuando hablemos a la tercera bestia, nosotros contamos el versículo 6 y vemos, y después de esto miraba ahí aquí otra semejante, a un tigre, la cual tenía las alas de cuatro alas de ave y sus en sus espaldas. Tenía también cabeza y cuatro cabezas. Y le fue dada potestad. Y quiere decir que tenía cuatro cabezas. Con las dos veces anteriores nos da un total de 6. Y la séptima vez son 7 cabezas. La misma vez que ve Daniel, las mismas veces que están relacionadas aquí uniéndolas, porque recordémonos que la imagen le pegan en los pies la piedra, pero toda la imagen es una. Cuando nosotros vemos las cuatro veces, son cuatro veces, pero en una sola. Entonces nosotros vemos las cuatro bestias, ya no serían cuatro bestias, sino la imagen de una sola bestia, que está representada en la última bestia. Capítulo 7, versículo 8, describe: estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía de entre ellos, delante del cual fueron arrancados 3 cuernos. El primero, y he aquí que este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Entonces este cuernito que aparece lo vamos a ver en el capítulo 7 del libro de Daniel. Voy a señalarlo ahorita para relacionar directamente este versículo con lo que dice Apocalipsis, para que veamos que este cuerno no aparece como un cuerno pequeño en el libro de Apocalipsis, sino aparece como el dragón. Capítulo 7, versículo 23 hasta el versículo 25, por favor. Daniel capítulo 7, versículo 23 al 25. Dijo: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras él se levantará otro, cuál será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces consideramos que este pequeño cuerno que se levanta, dice, dijo así: la cuarta bestia es un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos de toda la tierra, devorará y ahí despedazará. Dice, de toda la tierra, la cual en esa tierra la devorará, la hollará y la despedazará, pero a la tierra, no a otra cosa, ni al mar, porque acordémonos que él dominaba sobre la mar, se levantó en el mar, no era en contra de la mar, era en contra de la tierra. Recordemos que el imperio nunca lastimó a los de su imperio, nunca mató a los de su imperio, nada más a los que estaban en contra de ella. Y los diez cuernos dicen que de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras de ellos se levantará otro el cual está mayor que los primeros. A estos 3 derribarán. Esta es la herida de la cabeza que menciona el capítulo 3, porque este cuerno derriba a 3 reyes que están en una de las cabezas, por eso dice que recibió la herida de muerte. Verso 25: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Si empezó en cambiar los tiempos y la ley, vamos a tener que entender que dice, pensemos dar los tiempos de la ley, entregados sean humanos a tiempos y en medio de un tiempo. Pero dice claramente el verso 25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Tenía el propósito de matarlos y pensar en mudar los tiempos y la ley. Cuando nosotros vemos que él pensaría en mudar los tiempos y la ley, es lo mismo que está describiendo en el capítulo 25. de lo mismo que describe, nada más que aquí dice tiempos y la mitad de un tiempo. Quebrantaría, voy a pedirles de favor que peguen nada más aquí, Daniel 7 hasta 7:25, hablará palabras contra el Altísimo. Hay las palabras que habló contra el Altísimo y hace guerra contra los santos del Altísimo. Se pega directamente a Apocalipsis 13, versículo 5. Allí encontramos la relación de lo que está escribiendo exactamente Daniel y el mismo Juan. Pero Juan no menciona que sea un cuerno pequeño. Juan no habla de un cuerno pequeño. En ningún momento Juan habla de un pequeño cuerno. Él lo habla como un dragón de la tierra. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer directamente el versículo 5, por favor. Capítulo 13, verso 5. También se le dio boca que hablara grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Sí, eso es lo mismo que es tiempos y la mitad de un tiempo, porque tiempos es igual a un año, tiempos 2 años, y mitad de un tiempo medio año. Si nosotros sacamos de un tiempo 12 meses, entonces 12 meses más 2 tiempos, 2 y 2 es 24, 24 y 12 son 36 meses. Añadimos la mitad de un año, que sería la mitad de un tiempo, y estamos sacando como tal 6 meses. 36 más 3, 42 meses. 42 meses con lo que dice Daniel está diciendo el mismo tiempo. La diferencia es que dice, perdón, no hay ninguna diferencia. Lo que está escribiendo Daniel 7:25, lo que está diciendo Apocalipsis 3:5 es, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Eso lo está describiendo, también se le dio boca que hablaba de grandes cosas y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Capítulo 13, versos 6 y verso 7. Él tendría que matar a los santos del Altísimo y hablaría palabras contra el Altísimo, que es lo que dice Daniel 7:25. Peguen capítulo 13, versos 6 y 7, por favor, mi hermano Armando. Y abrió su boca en blasfemias contra Elohim para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, cuando vemos, realmente el Poderoso nos está mostrando, en el mismo caso que Daniel, la diferencia es que Daniel profetizó 500 y fracción años atrás, 530 más o menos, 550 años antes, 560 años antes. Cuando él profetiza acerca del evento de la bestia, aparece Juan en el año 95 y está profetizando lo mismo que Daniel, pero él agrega algunas palabras y hace una mezcla de la enseñanza, para que nosotros hoy en día podamos hacer el cuerno pequeño que está hablando allá Daniel, es el mismo dragón que aparece en el capítulo 13, en su versículo 11 que estamos leyendo. Este es el que hace que adoren a la bestia. Por eso es que cuando este cuerno era de la tierra, porque era parte del pueblo, acordémonos que él iba a hacer esta apostasía. Esto lo vamos a explicar al regreso en un momento. Porque este cuerno pequeño, o este dragón, vamos a tener que grabar esto en nuestra mente. El cuerno pequeño de Daniel y el dragón de la tierra es el mismo. Él hablaría palabras contra el Altísimo. Él es el que está haciendo esta guerra en contra del pueblo del Altísimo. Entonces, cuando señalemos a este dragón de la tierra, este es el que alzó sus palabras en contra del poderoso. Es ahí donde empezaron a cambiarse, como dice Daniel, pensar en mudar los tiempos y la ley. Y encontramos que realmente pudo cambiar el tiempo y la ley para el pueblo que no le conoce. Para nosotros que creemos, no puede afectarnos, porque nosotros sabemos cuál es nuestra obligación, guardar sus mandamientos. Por eso dice, pensar en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y la mitad de un tiempo, y los quebrantará y hablaría palabras contra el Altísimo. Este personaje de la bestia, nosotros lo podemos entender que realmente tendría que ver con la bestia que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces, relacionando el capítulo 12 y el capítulo 13, el tiempo que se cumple la profecía del capítulo 13 es en el tiempo cuando aparecen los emperadores perdón, estos obispos eclesiásticos, que era la máxima autoridad en aquellos días, que ellos eran los que representaban al Mashiach sobre la tierra. Estos hombres son los que hablaron en contra del poderoso, hablaron en contra. Por eso dice que se sientan en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. Pero ahorita regresamos en la tarde para checar esto. Ahora, considerando todo lo que hemos visto, podemos observar que en el capítulo 12 de Apocalipsis, las personas que se encuentran, o la gente que se encontraba en el capítulo 12, es el mismo hecho que encontramos en el Mashiach, de lo que está describiendo el capítulo 13, que iban a hablar palabras contra el Altísimo, pero el dragón habitaba en los tiempos del Mashiach. Y si encontramos al dragón en los tiempos del Mashiach, lo que hay que considerar entonces es que no encontramos en ese tiempo ni a los árabes, no encontramos a no encontramos a griegos, no encontramos ya a gente de Inglaterra ni de Francia, no encontramos a gente de ningún de otro lugar. A lo que encontramos dominando Israel en esos días es al Imperio Romano. No, tampoco estaban los americanos. Entonces, nosotros no podemos cambiar la profecía de Roma, cambiárselo a otro. No podemos. No podemos darle el título a otro pueblo de la tierra. Entonces, conforme lo que vamos señalando, podemos darnos cuenta cuando aparece el cuernito pequeño y aparezca este dragón. Entonces lo vamos a señalar en el tiempo. Lo que tenemos que dejar entonces bien grabado es esto. Vamos a hacer una línea de derecha a izquierda donde está escribiendo y vamos a dividir mirando que estamos, lo que vamos a hacer abajo. Abajo vamos a dividir en tres partes. Lo que vamos a hablar entonces o lo que vamos a escribir abajo en el cuaderno es, a continuación es esto. Vamos a marcar los tres tiempos de la bestia. Entonces de derecha a izquierda vamos a dividir en tres partes, ya no son en cinco partes como hace rato, pusimos a la bestia, que sería león, la segunda bestia como oso, la tercera bestia como leopardo, la cuarta bestia como un leopardo, oso y boca de león, y el reino de Mashiach, que sería el último reino, en el cual reinará sobre la tierra. Ahora vamos a dividir abajo la cuarta bestia. Lo que vamos a poner la cuarta bestia en tres tiempos. Dividimos entonces la primera bestia, la segunda bestia y la tercera bestia. Entonces, la primera bestia. Vamos a poner entonces la primera bestia. La primera bestia, que estamos hablando de la cuarta, pues vamos a poner ahí la cuarta bestia, en su tiempo primario, del lado izquierdo, la primera bestia, le aparece aquí como un dragón. Vamos a poner la bestia. Primera etapa de la. Vamos a poner la bestia. Vamos a poner la bestia espantosa y terrible. Como dice Daniel. La bestia. ¿Cómo dice Daniel? Daniel, ¿qué? 7-7. Después de esto me voy a ir en el destino de la noche. Aquí la cuarta bestia espantosa y terrible. Y en gran manera. La bestia espantosa. Espantosa terrible. Y terrible. Eso se lo vamos a poner en los tres deditos. Bestia, espantosa y terrible. La bestia, espantosa, espantosa y terrible. Encontramos entonces a la bestia en las tres etapas. La primera bestia entonces sería, en el primer estado, vamos a poner en la parte baja, vamos a poner dragón. No sé por qué está haciendo dragón. Vamos a poner dragón. En la segunda parte de la bestia, cuando se escribe en el segundo cuadro, que está a la derecha, vamos a poner el tiempo de la bestia. La bestia. En el otro cuadro vamos a poner la palabra bestia y la ramera. La bestia y la ramera. Entonces, con esto ya señalado, vamos a encontrar que la primera parte de la bestia como dragón, encontramos que aparece el tiempo, vamos a ponerle abajo de esto, vamos a poner el tiempo del Mashiach. vamos a encontrar que existe en el tiempo de Mashiach, abajo de la primera palabra dragón, es el tiempo de Mashiach. El único imperio que se encontraba en el tiempo de Mashiach sería Roma, pero vamos a ponerle Roma, Roma Imperio. Entonces en la segunda bestia, en la parte, perdón, donde dice bestia, ya no es dragón, sino la bestia. En la bestia, vamos a poner debajo de la bestia, vamos a poner el tiempo del sistema, vamos a poner aquí, vamos a poner vamos a poner Roma, Roma eclesiástica. Vamos a poner Roma eclesiástica. En la tercera, vamos a poner lo que conocemos ya, la Roma eclesiástica. Vamos a ponerle Roma eclesiástica. Eclesiástica. Y vamos a poner en la parte de la bestia con una ramera. Vamos a poner en la bestia una ramera, ya no como la bestia. Esta sería lo que conocemos hoy en día como únicamente la iglesia. ¿Cómo podríamos ponerle? Vamos a poner la iglesia corrupta en la tercera. Vamos entonces a ponerle entonces la primera parte, pusimos en la primera parte del lado izquierdo, donde pusimos la bestia espantosa y terrible. Vamos a ponerle la bestia espantosa y terrible, donde dice dragón, donde pusimos el tiempo de Mashiach, Imperio Romano. Vamos a ponerle ahí abajito de eso, poder político. Poder político. No tiene otro poder más que el poder político. Como en las anteriores bestias, todas las bestias tuvieron únicamente poder político. El mismo poder político de la primera, que dice espantoso y terrible, donde dice dragón, vamos a poner poder político. En la bestia, la segunda parte donde dice la bestia, le pusimos eclesiástica. Debajo de eclesiástica vamos a poner poder político. Poder político y poder religioso. Entonces en la tercera parte nada más vamos a poner ahí poder, vamos a ponerle poder religioso. Entonces en la tercera etapa vamos a poner el poder religioso. Entonces estamos esperando en la última parte que ella reciba nuevamente ese poder. Entonces, tenemos como tal... Entonces el primer punto sería el poder político. La bestia que dice, el dragón es poder político, la bestia es un poder político y religioso. La bestia y la ramera únicamente lo consideramos como un poder religioso. Ahora, el capítulo 12, perdón porque no estaba en el computador, perdón mi señor. Que si puedes pegar la foto, por favor. Entonces, lo que podemos considerar es que en el capítulo 12 se conoce como el dragón. En el tiempo de Mashiach era un poder totalmente político. Es el tiempo de los emperadores. Por eso se le llama la Roma Imperial o Roma Imperial. Posteriormente se le quita ese poder en el tiempo del capítulo 13 y se le llama la bestia. La bestia por primera vez es adorada. Antes nunca se había adorado a la bestia. Por eso encontramos en el capítulo ya está, capítulo 13, una bestia que se adora. Hoy en día encontramos a una bestia que no es bestia porque no tiene el poder político. En nuestros días es la bestia que no es. Estamos esperando a que la bestia tenga lo que describe aquí, la octava cabeza. Cuando aparezca la octava cabeza, en ese momento llegará Mashiach para implementar su dominio, su reino. Entonces, teniendo en mente todo esto, nada más señalamos esto. En el tiempo de Roma, en el tiempo, perdón, del capítulo 12 que estudiamos la semana pasada, nada más quiero dejar claro, en el tiempo del Mashiach, no existe en el tiempo del Mashiach ningún relato, no tenemos ninguna parte de la historia que nos describa, que nos muestre que el imperio árabe o los árabes o algún otro imperio no existe. Si ustedes buscan en las escrituras, no hay nada que ver con los árabes en la historia del Mashiach. Entonces nosotros entendemos que quien venció a los griegos fue Roma. Por tanto, Roma como imperio dominó. Encontramos entonces que no encontraremos en la historia otro imperio. No importa que los árabes hayan dominado sobre Jerusalén en el siglo VI y que hayan hecho la torre de la mezquita de Omar en el siglo VI. Lo que nos interesa es que la tierra, como dice, sería hollada de los gentiles hasta el tiempo que los gentiles se cumplan. Hoy en día está a punto de cumplirse el tiempo de los gentiles, porque el evangelio está siendo notificado por todo el mundo. Necesitamos entender lo que hemos pedido en Mashiach, que en el tiempo de el capítulo 12, cuando aparece la señal en el cielo de una mujer vestida del sol, lo estudiamos 8 días, que es el pueblo judío o Israel en una forma general, la mujer que está vestida del sol, apareció la señal en el cielo, pero también apareció la señal del dragón bermejo en aquellos días, y el dragón menciona aquí que tendría que ver con una relación que tendría que ver en los tiempos del Mashiach. Mashiach fue llevado para el trono del Padre y ahorita está a la diestra de él. Entonces voy a invitarlos a todos que leamos el capítulo 12 que estudiamos la semana pasada. Por eso nosotros no podemos darle título a ninguna otra nación, a la única nación que le podemos dar el título de Roma, perdón, el título de bestia o de dragón, es el imperio romano. Me estoy dando a entender con esto, mis hermanos, que en el tiempo del capítulo 12, cuando hablamos del dragón, específicamente nada más está hablando acerca de Roma, no está hablando de otro imperio. Capítulo 12, versículo 1 hasta el verso 6, las dos señales del cielo, era en el tiempo del Mashiach, y apareció únicamente el imperio romano como un imperio en esos días, en los días de nuestro maestro Yeshua. Entonces, la historia que viene marcando desde el libro de Daniel, en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Jeremías, los imperios que iban a dominar sobre la tierra era Babilonia, Medos y Persas, Grecia y posteriormente Roma. En el tiempo que nace Mashiach, nació en el tiempo del imperio romano. Y Mashiach vendrá con gran poder y gran majestad para someter a esa cuarta bestia y la destruirá. Será echado en el lago de fuego o en el fuego, como dice Daniel. Ambos están relatando, tanto Daniel en hebreo y tanto Juan en griego, como lo tenemos en los escritos, no que Juan haya hablado griego, en los escritos lo encontramos que ambos van a ser echados en el fuego. Lo que nos importa es señalar que realmente no podemos poner a otro imperio porque la secuencia de la historia nos está marcando que es capítulo 12, verso 1 al verso 6, por favor. Eso es lo que estudiamos en la semana pasada. apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y sol arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, el señalamiento que estamos haciendo es que siempre las bestias, fuera Babilonia, Medos y Persas, Grecia y Roma, siempre han sido poderes políticos. Nunca ha tenido que ver con la religión, sino con un poder político. La diferencia es que pasó a ser una orden de un poder político, un poder político religioso, implementando una religión en los tiempos antiguos. Pero eso lo demuestra el capítulo 13. Por primera vez, el dragón enseñará a adorar a la bestia y enseñará a todos los moradores de la tierra a adorar a la bestia. Cuando los hijos del Mesías, los hijos del Todopoderoso, conocen acerca de la idolatría, es una de las cosas que más abomina el Poderoso. Los hijos de Elohim no pueden practicar semejante doctrina, porque si uno practicara semejante doctrina, seríamos cortados del libro de la vida. Voy a hacer la pregunta entonces, mis hermanos, nuevamente. Hasta ahorita me he dado a entender, mis hermanos, que la secuencia de la historia tiene que ver con un poder político, y el poder político de la cuarta bestia, el único imperio que encaja aquí es Roma. Me he dado a entender porque en el capítulo 12 está hablando del imperio cuando Mashiach estaba ahí presente. Mashiach estaba allí. No podemos pasarle posteriormente el imperio o el gobierno a otro pueblo, porque en el momento que se lo pasemos de Roma a los egipcios o a los árabes o a los franceses, tendría que hablar de otra bestia diferente. Estaríamos hablando de una quinta o sexta o séptima bestia. Tendríamos que modificar porque si cuando pasó, porque acordémonos que el dominio sobre los babilónicos no fue el único gobernante, tampoco en los medos persas, no porque haya sido Ciro el que gobernó, el que dominó sobre Grecia, y posteriormente viene este Cambises, después Darío, después Artajerjes, después otra vez Darío, y así vinieron muchos gobernando sobre la tierra de los medos y los persas. No quiere decir que estamos señalando a los emperadores, estamos señalando al imperio como tal. Por eso es que el imperio es el que nos importa, porque al final de cuentas, aunque haya pasado tanto tiempo hoy en día, aproximadamente 2000 años, de todos modos el dominio ha pasado de generación en generación. Hoy en día por eso se conoce en nuestros días que es la bestia que no es, porque la bestia no tiene un poder político, únicamente tiene un poder religioso. El poder político no lo tiene. Cuando aparezca la octava cabeza, tendrá que recibir lo que nosotros conocemos, el poder que sería el poder político y el poder religioso. Pero eso será cuando él venga. Entonces, ahorita la última foto, las mandan más un ratito, la pegamos acá para que la descarguen y podamos seguir adelante. Dice, sí, pero no. No, yo no la vi la foto. Ah, fue Isma que la pegó. Sí, yo vi que Isma la puso. Bueno, entonces, Entonces, nosotros estamos mencionando que lo que describen los libros está señalando el tiempo. El tiempo lo está señalando, nos está refiriendo a un imperio o a un grupo. No podemos cambiar el imperio a un árabe, porque el árabe no tiene nada que ver con Roma. No podemos pasar el imperio de Roma o esta cuarta bestia, se la vamos a pasar a los franceses, ni podemos pasársela a los ingleses o a los estadounidenses. No porque Estados Unidos es la primera potencia mundial, se la vamos a pasar porque es la gran bestia. También es una bestia. También Inglaterra es una bestia en el dominio por sus gobernantes. También los reyes de España y toda esa gente representa a las bestias, porque ellos tienen ese poder. Lo que nos importa es que en el tiempo del Mashiach aparece la bestia y durante 2000 años, 60 y tantos años, más de 2000 años y fracción, estamos encontrando a una Roma o a una bestia desde aquel tiempo hasta hoy en día, y que hoy en día sabemos que no tiene ese poder, que no tiene ese poder político. Dentro de poco le dará nuevamente su poder. Entonces ahí es donde veremos que realmente veremos aquel imperio que va a surgir, pero vamos a encontrar que van a pelear contra un pueblo judío, contra un pueblo judío que tendrá que salir de muchos pueblos hoy en día y se reunirá en el pueblo. Cuando nosotros veamos carencia, que es lo que estábamos estudiando en la semana, no me recuerdo con quién estábamos estudiando, con varios de los hermanos, el día martes, si no mal recuerdo, platicábamos acerca de esto, que realmente los diferentes eventos que van a suceder cuando venga el Mashiach, podemos considerar que realmente el Mashiach aparecerá en la batalla o en la guerra que se dará en Judea. Pero para Israel hoy en día, o Judá, ha habido una multitud de guerras desde 1948, desde que le dieron su tierra. Han sido guerra tras guerra, una de las más impresionantes y fuertes, la de 1967, la Guerra de los Seis Días. Y así las diferentes guerras han acontecido. Muy impresionantes guerras en las cuales hemos considerado, ¿no?, a muchos pueblos, y sometió a muchos pueblos de alrededor, a Egipto, a lo que serían los árabes que están al sur, a los mismos palestinos y a los en Gaza. El imperio que viene corriendo en este tiempo es el imperio que se conoce como el Imperio Romano, y que posteriormente aquel Imperio Romano dejó de ser emperadores, y hoy en día lo encontramos después del siglo IV. Sería el inicio del capítulo del siglo VI. A finales del siglo IV desaparecen los emperadores. Ya en el siglo V ya no existen los emperadores. Perdón, sería el siglo VI. Entonces sería al final del siglo V y a principios del siglo VI ya no existen los emperadores. A finales del siglo V los emperadores todavía existían. En el siglo VI desaparecen los emperadores de allá de Roma. Entonces es lo que vamos a tratar de ir viendo, cómo es que introduce este nuevo orden, en el cual veremos a un poder eclesiástico dominando sobre la tierra. Y enfocaremos los primeros versículos del capítulo 13 de Apocalipsis hasta el versículo 12 para señalar acerca de este gran imperio. Este imperio en el cual se asomará el cuerno pequeño, y lo relacionaremos con lo que describe la Escritura, y podremos identificar cuál es su advenimiento, su operación de Satanás, el cual dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Es por eso que a veces palabras contra el Altísimo, para los altos del Altísimo quebrantó. Y eso es lo que nos importa, que realmente empecemos a enfocar la secuencia de la historia. Y nosotros no nos podemos guiar de acuerdo a nuestros pensamientos, sino de acuerdo a lo que describen los libros. Entonces los espero dentro de 2 horas, mis hermanos, a las 3 de la tarde los esperemos para que sigamos la secuencia. Entonces, mis hermanos, les agradezco, los que están en la radio, que por eso les bendiga y les guarde, y los esperamos dentro de 2 horas para seguir la secuencia de este capítulo 13 y ir señalando cómo es que en el transcurso del tiempo, sin citar la historia universal, porque no estamos citando la historia universal, sin citar la historia universal, veremos cómo en los siguientes eventos tendrá que desempeñarse todo esto. Entonces, mis hermanos, mi hermana Ana, mi hermana Bariña, mi hermano Douglas, mi hermana Milei, mi hermano Richter, mi hermana Maggie, con toda la familia, mi hermano Francisco, Joaquín, mi hermano Ishma, mi hermano Benjamín, mi hermana Nagai, Esteban, mi hermana Paola, mi hermano Miguel, Paula, mi hermano Manuel, hermano Isaac, fui allá a la familia, mi hermana Osmar, mi hermano César, mi hermano César Aceves, por eso les bendiga y les guarde, y a los hermanos que están en la radio, mi hermano José Alejandro y mi hermano Kendi, a todos los hermanos que están ahí en la radio, que por eso les bendiga y les guarde, y los esperamos en 2 horas para que comencemos la secuencia ahora sí del capítulo 13, relacionándolo con lo que veíamos la semana pasada, para observar cómo es que hay diferencia entre el pueblo judío y nosotros creyentes en Mashiach, toda la diferencia que está marcada, lo que vimos la semana pasada, tanto el pueblo judío no fue destruido como los creyentes en Mashiach fueron asesinados. Eso es lo que vamos a separar más al ratito, cuando regresemos de lo que vimos la semana pasada y los eventos que están describiendo aquí los libros. Bueno, mis hermanos, entonces nos esperamos, nos vemos, los hermanos que estamos acá también reunidos, que pues los bendiga, y mis hermanos, que la paz de Elohim sea con todos los que están en el radio y aquí. Shalom, mi hermano Francisco, a todos, que por eso les bendiga y les guarde. Entonces nos vemos en un ratito.